Buenas, empezamos la reunión del grupo TIC de developers de Movimiento CX en España. Aquí en la descripción del canal están los puntos a tratar. Os adjunto el pack. Lo primero de todo es determinar la periodicidad de las reuniones del grupo TIC. O sea, cómo queremos que sean, semanales, bisemanales, mensuales. Así que, bueno. Somos pocos los que hemos asistido, en total somos 10 personas de las 60 y algo que estamos en TIC. Pero aún así, para tener unos datos orientativos, os voy a pasar un Doodle. Es una página, es un sistema para que podáis señalar qué día de la semana os viene mejor y qué hora. Para así tener una referencia. Capis. O Johnny, vosotros que controláis mejor este sistema, ¿lo podéis crear en un momento? Sí, ahora mismo. ¿Con qué semana pongo? No te entiendo. ¿Cómo en qué semana? Sí, el Doodle tienes que poner unos días en los que quieres planificar el evento. Pues pon la semana que viene mismo, eso solo para saber el día y la hora. Vale. Johnny, ¿te queda mucho con el Doodle? No, estoy poniendo los horarios. Vale, lo he hecho sin horario. Ya luego decimos el horario. Bueno, ponle los horarios. Bueno, os explico. Una vez Johnny complete los horarios de este Doodle, ponemos nuestro nombre, seleccionamos los días y las horas que nos viene mejor y así ya decidiremos pues qué día elegiremos. Las reuniones, creo que lo más efectivo no creo que sea necesario que sean tan cortas, o sea, semanales, ni tan largas, mensuales. Creo que lo más óptimo debería de ser bisemanales, es decir, cada 2 semanas, porque no necesitamos reunirnos tan periódicamente ni con tanta longitud de días como es mensual. ¿Cómo lo veis? Sí, yo opino parecido a lo que dices tú. Lo que pasa que también es importante que entre esas 2 semanas o la periodicidad que se determine, que se vea, digamos, actividad en la lista de correo, porque si no se ha visto que la gente ha hecho, digamos, no se ha movido mucho, el asistir a una reunión donde se va a decir que no hemos hecho nada y pasamos a la siguiente, creo que podría desmotivar a bastante gente. No te preocupes, por eso hemos decidido estos puntos, esta reunión. Ahora lo explicaremos más adelante, pero lo primero es la periodicidad. Pero ahora no te preocupes que las reuniones sí van a tener materia. Bueno, si me permitís intervenir, la mayoría no me conocéis, soy Pacus. Y bueno, pienso que 15 días está bien porque te da tiempo a responsabilizarte de una tarea y tienes establecida una fecha de haberla cumplido, que es 15 días después. Es un lapso de tiempo suficiente como para poder trabajar y poder responsabilizarse de tareas, que es lo principal aquí. He hecho un Doodle terminado con color oriental. Ahí podéis elegir la fecha y la hora que más os viene mejor. Si alguien quiere introducir algún horario en particular, pues que me lo diga y lo añado. Domingo 6 a las 10, no hay reunión de nacional. Es lo que estaba pensando. Claro, eso podría causar interferencias, por así decirlo, con las demás reuniones nacionales. No, ya que son reuniones de TIC. De todas formas, André, tú hiciste el diseño de la web. O sea, que sí estás en TIC, podríamos decir. Lo que no estás es inscrito. Sí. Sí, no, y también estoy inscrito porque me llegan los correos, pero como hace tiempo que no estoy participando activamente en lo que es las tareas de TIC, en su momento hice la web, Y la portada y esto, que en realidad no es que lo haya hecho, sino que estuvimos escogiendo una plantilla de Joomla adecuada, y yo lo que hice fue los gráficos. Y luego la portada sí que la diseñé yo, lo que pasa es que ahora está un poco desconstruida a como estaba aquella vez, y todavía quedan cosas por hacerse, sobre todo los botones y tal, pero que desde esa época no lo hice, y si lo hice yo fue porque no había un equipo todavía formado para ello. Yo estoy participando en moderación y en otros aspectos, pero justamente en TIC no, entonces no sé si votar o qué. No, Andrés, no es sobre todo por si participaras o no en el equipo, sino simplemente por la adecuación de los horarios. Igual ahora mismo estás en la reunión porque te ha interesado venir, pues sería interesante que la fecha de la próxima pues cupiera cuanta más gente posible. Entonces, si por ejemplo te interesa venir a la próxima, pues estaría genial que votaras cualquier persona a la realidad. Sí, bueno, realmente hoy vine porque nos invitaron a los moderadores para participar y a coordinadores en general, ya que se va a hablar de un tema bastante importante, que sería todo lo que es reestructuración del foro web, etcétera. Y nosotros, pues, ya que estamos ahí al pie, digamos, del foro y tal, pues estar también enterados, opinar y ayudarles. Pero de normal no suelo asistir, esa es la verdad, estoy en otras reuniones y en otros temas. Que lo remodelen todo de nuevo, tienen que saber que hay una bruja. No se ha oído. No, fue accidental, fue accidental. Chicos, quedan 6 del canal que no han votado. Ir votando en el Doodle. Andrés, ¿me escuchas? Sí. Mira, con el tema del diseño de la web y tareas, digamos, relacionadas con ese aspecto, pues yo puedo echar una mano con ello. No, no vas a estar ya solo con ello. Yo puedo compartir las tareas, ayudar. De hecho, pienso que es un campo que tenemos trabajo por hacer si nos ponemos a pensar cómo mejorar, cómo posicionar mejor la web y cómo aumentar su número de visitas. Ahora hablaremos de ese punto, de hecho es el siguiente, ya que hay bastante gente dentro de TIC, sobre todo con la gran influencia que ha tenido últimamente, que son especialistas en diseño y demás, y llevan trabajando bastante tiempo para compañías. Así que ahora hablaremos en el siguiente punto. Faltas tú, Andrés. Bueno, vale, si queréis que vote, voto. Pero es lo que decía yo, que como no estoy participando en eso y vine hoy por lo de la reestructuración, no quería yo meter un horario que quién sabe ni siquiera pueda cumplir. Porque no sé cómo. Bueno, nada, voto hoy, ya está. Ya está. Vale, vamos a ver. Bueno, el mejor día y hora, por lo que veo aquí los resultados, es el sábado a las 4 de la tarde. Y también los domingos a las 8. ¿Cómo lo veis? ¿Domingos a las 8? Sí, por mí no hay problema. Sí. Las reuniones nacionales son los domingos a partir de las 10, ¿no? Sí. Pues entonces está perfecto, porque así se conectan los de TIC a las 8, y lo malo sería por la cena y demás, pero se puede enlazar con la reunión nacional así nos obligamos también a que no sea tan larga. Vale, perfecto. Pues domingos a las 8, reuniones bisemanales. Vale, ahora pasamos al siguiente punto, que es reestructuración de la web. Bueno, veréis. Debido a los últimos acontecimientos, y no tan últimos, que hemos tenido en el foro, discusiones y demás, muchos de nosotros, no solo de TIC, sino ya en el propio foro, se ha posteado y se ha dado en reuniones periódicas de TeamSpeak, que es necesario hacer una remodelación de la web y es necesario que el foro se utilice lo mínimamente posible, es decir, que todas las herramientas de difusión y de noticias y demás se utilice la página web y no el foro, es decir, que esté estructurada de tal forma que la página web sea el motor principal de difusión por internet y no el foro. No solo para noticias ni para novedades, sino para todos los demás temas de coordinación y demás que se hagan en diferentes plataformas y el foro quede relegado a un último puesto y no a un primer puesto como está ahora. De hecho, esto creo que no es mi opinión porque ya habéis visto los barullos y las discusiones que se generan ahí dentro, y ya que el movimiento Zeitgeist ahora mismo está en una fase de difusión, tenemos que utilizar la web como una herramienta de difusión. No me refiero a que se quite el debate, sino que las noticias y demás, o sea, lo importante no esté dentro del foro, esté en la página web y que sea visible y esté bien organizado como nuestros compañeros de otros charters lo tienen ya. Ahí podéis ver tres propuestas, se han hecho muchas más, pero aquí las más destacadas, y bueno, leerlas y ya me diréis. Sí, a raíz de esto yo quería comentar una cosa. El otro día en una reunión de moderación estuvimos charlando con Emilio y Lorena, que los invitamos hoy a participar. Ellos tienen otra propuesta también que está bastante estudiada y desarrollada. Todavía le queda desarrollo, por supuesto, y ellos querían presentarla hoy. Así que si queréis ir hablando sobre las propuestas que ya están dadas y luego se da paso a ellos dos para que expliquen lo que ellos tenían, porque era bastante interesante y bueno, no sé. Eso. Pues yo creo que mientras que nos hablan de la propuesta, lo demás podríamos ir leyendo los pads. Y así pues vamos a la vez con las dos cosas. ¿Cómo lo veis? Hombre, yo que sé cuál es la propuesta que tienen ellos, sé que es compleja y que puede incluso ser controvertida para algunas personas, por lo que sería importante centrarse cuando lo vayan a explicar. Vamos, yo porque ya lo hablé con ellos mucho, entonces sé de qué va el tema un poco. Digamos que es bastante complejo y va un poco más allá incluso de lo que es una simple reestructuración, por lo que querían, lo estaban trabajando para proponerlo en otro momento, bueno, eso tendría que explicarlo mejor ellos, pero lo tuvieron que traer hoy aquí porque como escucharon que se iba a volver a hacer una reestructuración, querían debatir a ver qué es lo que se podía hacer, qué puntos se vienen en común o si era una buena o una mala idea, porque no querían que la gente pues trabaje el doble, por supuesto, pero es bastante bastante complejo, digamos. Por eso, no sé si sería muy conveniente que estemos leyéndolo y escuchando a la vez, pero eso es como vosotros. Bueno, ya que los pads están ahí y parece que es una propuesta compleja y con mucho contenido, que expliquen ellos primero y luego cotejamos también con los pads de aquí. Si alguien se ofrece para escribir la propuesta conforme la vayan diciendo, redactar una especie de acta de esa propuesta. No, el tema es que ya está bastante escrito. Tienen un par de resúmenes y mucha información. Bueno, nada, voy a dejar que lo digan ellos, Emilia y Lorena. Adelante. Gracias. Bueno, la propuesta en sí la fuimos escribiendo también tipo acta en cuanto se nos ocurrió. Entonces, el martes con moderadores debatimos varios puntos que han quedado un poco abiertos para volver a explicar o para volver a delimitar. Pero en general, os podemos ahora pasar un link para que lo tengáis por escrito y lo vayáis leyendo cuando podáis. Y mientras lo voy explicando, lo voy explicando primero entre líneas. Sí. Ah, no, sí, me dice mío, obviamente, que no es la versión definitiva, que es simplemente un esquema para que se pille la idea y después ver qué nos parece a todos y qué críticas podemos tener para poder mejorarlo o para poder cambiar lo que sea o para poder tomar ideas de esto para otra cosa o lo que sea, obviamente. Entonces, ahora os lo paso y os explico al mismo tiempo. Un momento, cómo se va a juntar esto. Bueno, os comento por encima y ahora si queréis lo leéis. En primer lugar, pues supongo que no hace falta que os cuente a vosotros cuáles son los problemas actuales en el foro. Y bueno, la cuestión es que llegó a convertirse en un problema trabajar en el foro. En lugar de ser una herramienta de trabajo, pues estábamos, incluso los más activos, buscando otras alternativas para evitar el foro lo máximo posible, porque nos volvía locos. Entonces, intentamos crear una alternativa o pensar en una alternativa en lugar de lanzar solo la crítica, pues portando un modelo nuevo que estaría dividido en tres niveles, en el que pudiéramos permitirnos reservar un área de trabajo libre de juicios en el que tuviéramos la obligación de restringir la opinión. Y, por otro lado, no tuviese ninguna restricción en otra área a la hora de pues dar opiniones o colgar materiales de distinta índole. El foro, bueno, como podréis leer aquí, el primer nivel es puramente informativo sobre el movimiento, sobre el proyecto, bueno, sobre economía basada en recursos, mejor, y con toda la información disponible. Y el usuario pues no tiene, digamos, puede ver la información que hay en el foro, puede ver la información que hay en los proyectos de trabajo, pero no puede interactuar. Con lo cual, para poder interactuar, tiene que pasar el test que, bueno, tal y como se estaba haciendo en el internacional, me consta. Yo no lo he hecho, pero para casi, así un poco pasar un primer filtro, para que en el foro no entren personas que, por simplemente falta de información, ya no que hagan la misma pregunta una y otra vez, no queremos decir con ello que no tengamos que atender a las personas que tienen dudas, sino que sabiendo que van a hablar de algo que no viene a cuento, pues puedan hacerlo libremente y contaminar un poco zona de trabajo. Entonces, pasando ese primer filtro, lo que ahora es el foro, sería el segundo nivel, que es el nivel de gente que se supone pues que ya se ha informado y está participando, intercambiando opiniones, etcétera, pero que no está formando parte de ningún grupo de trabajo. Y entonces el siguiente nivel, al que el acceso, bueno, quedó un poco por discutir el acceso de un nivel a otro, pero simplemente al nivel 3 se limitaría a un espacio para los grupos de trabajo. Y bueno, nuestra propuesta era que las personas que en el presente estuviesen desarrollando algún proyecto concreto, tuviesen ese espacio, y en el momento en que no estemos desarrollando ningún proyecto en concreto, pues volviésemos al nivel en el que pues hay un foro y se dejase la zona de trabajo totalmente libre y lo más accesible posible. Y lo más accesible para la gente que está haciendo los trabajos, que pueda ver la información más claramente, que en fin. Y bueno, el área de trabajo, lo único es que deberíamos comprometernos a trabajar en que esté cada vez más libre de juicios, que al fin y al cabo es la filosofía del movimiento. Está bien explicado, bueno, está esquemáticamente, pero está más o menos bien organizado en el type este que os he pasado de mí. Y bueno, si le pegáis una leída, os haréis una idea mejor y ya, bueno, nos comentéis. Cosas importantes. No se van a llamar niveles, sino que están desarrollados en forma de niveles, pero cada nivel tiene un nombre diferente porque son etapas, no son niveles propiamente dichos. Luego, otra cosa es que técnicamente, según lo estuvimos hablando, es posible y hay un montón de herramientas que permitirían que esto se organice así. Por ejemplo, cuando estamos hablando del primer nivel, que es informativo, para entrar al foro hay que aceptar, igual que en otras propuestas he leído, hay que aceptar cuáles son las normas de comportamiento, por supuesto, incluida el hecho de que si estás entrando a participar en el debate es que ya estás realmente informado, etcétera, y que estás nutrido en ese aspecto. Y bueno, además, eso me gustaría que lo explique mejor Emilio y Lorena, todo lo que es más técnico, cómo funcionaría, porque ya que ellos lo estuvieron viendo. Lo de la plantilla, Emilio, y todo esto, bueno, para que sepan que ya hay bastante trabajo sobre esto, que no es una propuesta que se acaba de ocurrir. Sí, bueno, estuvimos trabajando más que nada para que sea una herramienta más de trabajo el foro, no tanto de, bueno, como estaban hablando antes, que digamos que para el usuario nuevo, hasta que no se chape bien la información, como hicimos todos, supongo, que se meta ya de lleno a comentar, a opinar, a de repente a despotricarse de una cosa a la otra, no es muy funcional, con lo cual, digamos, lo que sería la zona 3 está exclusivamente solo para trabajar, con lo cual, bueno, queremos hacer, bueno, que esa zona solo se mantenga en esa línea, que no haya, digamos, debate o demás. Para eso ya estaría la zona 2, que es donde tendrían que intervenir los moderadores, pero en la zona 3 tenemos una plantilla de trabajo, que de hecho fue con la misma plantilla planteamos todo esto y digamos que lo hicimos funcionar, o sea, la estuvimos probando con nuestro mismo proyecto para que cuando se propone, bueno, cuando hay, digamos, una presentación del proyecto, esté esquematizada de la misma manera. Obviamente cada uno tendrá sus cosas a cambiar, ¿no? Pero que sepas muy bien qué cosas están pendientes por hacer, qué cosas, digamos, ya se hicieron, la información, quién está a cargo del proyecto o quiénes están a cargo del proyecto, cuánta gente está trabajando y demás, toda esa información. Gráficamente siempre igual. Claro, gráficamente, al ser una plantilla, digamos que no te vas a perder de la presentación que hace uno a la presentación que hace otro, lo cual lo queremos hacer todo lo más... claro, más funcional posible, que, digamos, sea lo más fácil de ver y para trabajar lo más cómodo. ¿Podríamos tener unos minutos para leerlo todo, por favor? Sí, obviamente. Vale. Es que estoy intentando leerlo, pero luego quiero escuchar lo que decís. quería comentar, no entiendo muy bien para qué sirve la zona 2. Es decir, pienso que si la zona 2 no estuviera, no haría falta tanta moderación. Lo que pasa es que el usuario de la zona 1 no puede, digamos, comentar, no puede crear temas ni nada, solo puede leer. La zona 2 sería el foro que tenemos actualmente, pero solo con gente que haya pasado el test y haya tenido cierta, digamos, información en sus manos como para poder comprender cuáles son las ideas, con lo cual la zona 2 sería el foro que tenemos ahora, pero con debates diferentes, un poco más on topic. Igual que por otro lado, bueno, obviamente estamos en un movimiento que entiende lo ineficiente de la opinión, pero no podemos, bueno, consideramos que no era muy adecuado dejar una zona para la información sin poder interactuar y luego ya otra zona para el trabajo con restricción del juicio, sin dejar una zona intermedia en la que hubiese libertad de expresión. Igualmente es la parte a la que queremos dar menos importancia y simplemente intentar generar, hacer de la web una herramienta para aquellas personas que estén desarrollando proyectos concretos, hacérselo cada vez más fácil. Ya, pero hay un problema, que con 3 etapas hay más dificultad para la gente que quiere trabajar directamente, es decir, hay más cuello de botella. Igualmente, no sé si va a valer la pena ese cuello de botella por el problema de mucha gente adhiriéndose a muchos grupos de trabajo y no delimitando si es como observador, si es porque quieren seguir el trabajo, si es porque están haciendo alguna aportación sustancial. Y también mucha gente desinformada que está intentando aportar y tal vez está aportando en la dirección opuesta porque no ha comprendido la filosofía del movimiento. Nos basamos en cosas que han pasado ya, por eso... sí, es sencillo para una persona que ha comprendido pasar de un área a otra, solo hay que haber comprendido, porque del nivel 2 al nivel 3 solo está una puerta, o sea, el paso de estar en una zona de intercambio a estar en una zona de trabajo es simplemente hacer una aportación sustancial en cuanto a trabajo, con lo cual simplemente es ponerse a trabajar una vez uno ya se ha informado. El único requisito sería haberse informado antes, para no estar trabajando en dirección opuesta y que entre todos anulemos fuerzas, porque ha sucedido. Ya, bueno, pero si hay un filtro por el que tienen que pasar, si se ponen 2 filtros directamente, no veo diferencia en eso. A ver, la cosa igualmente también es que tenés que tener muy en cuenta que cuando se lleva a cabo un proyecto, hay muchas veces que hay gente que, digamos, tiene la buena voluntad de ayudar, pero luego desaparece. Entonces, digamos que ese cuello de botella puede ser malo para la gente que quiere hacer todo muy rápido, pero también sabemos que esa gente no suele comprometerse demasiado, y si de verdad va a ser útil... El error de fondo, le quería hablar después de esto, pero bueno, es muy sencillo, es sencillísimo. Mirad, ahora mismo en este canal somos 15 personas. De esas 15 personas, realmente dentro de TIC estamos 12, o incluso 10. Dentro de TIC hay 60 personas. 60, 65, por ahí. La gente, lo que hace en el TIC es lo siguiente. Cogen, se presentan, exponen sus conocimientos y piden tareas. ¿Qué pasa después? No ven actividad dentro de TIC. Y como no ven actividad dentro de TIC, pues pasan del tema. ¿Por qué pasan del tema? Porque a lo mejor insisten por otras vías y al final se cansan. Dicen, oye, yo tengo vida y tengo que hacer más cosas. Y esto ocurre por los cuellos de botella. Entonces, ¿cómo se solucionan los cuellos de botella? Que vamos a hablar en el siguiente punto. Por ejemplo, la creación de sandbox. Con la creación de sandbox ya se puedan desarrollar plantillas y demás para el foro y arreglar bugs. Los sandbox ya lo tenemos, pero lo que tenemos que evitar son los cuellos de botella. No añadir más cuellos de botella, sobre todo para el trabajo. Por eso, lo de los filtros lo veo ahí. El problema es que solo hay un filtro. O sea, me refiero a que estás viendo dos filtros cuando solo habría uno, hipotéticamente, porque es obvio que a todos nos gustaría que el que entra ya entre en la misma dirección, porque por no anularnos fuerzas. Con lo cual, el filtro de estar informado antes de empezar, bueno, supongo que es necesario, y para todos consideraréis que es necesario. Pero lo segundo es simplemente un paso de estar en un área de trabajo, sabiendo las condiciones en las que tienes que trabajar, o no estar en un área de trabajo. Que si la diferencia no es otro filtro, ni un test, ni un examen, ni nada. Depende de ti. Una aportación sustancial en cuanto a trabajo hace que tú formes parte de esos grupos de trabajo. No es un filtro, es simplemente un lugar al que las personas que no están dando ese paso simplemente no acceden, y así no hay ruido en esa zona. No significa que sea un filtro, no significa que sea una prueba más. Es simplemente que si das el paso de hacer una aportación sustancial real en un grupo de trabajo u otro, o incluso la creación de un proyecto nuevo, tú ya estás en ese área en la que al fin y al cabo estás más cómodo, porque no hay ruido. ¿Y qué se tomaría por aportación sustancial? Cualquier aportación real, me refiero, es lo que tú has dicho, ¿no? Hay un grupo al que están adheridas muchísimas personas, pero tal vez esas personas, y estamos acostumbrados a ello por cultura, por educación, a que bueno, nos ofrecemos, decimos cuáles son nuestras habilidades, o cuál es nuestra profesión, o cuál es nuestra, y luego esperamos órdenes. Y es lo que nos ha pasado siempre. En primer lugar, creo que tendríamos que empezar a dejar de dejar ese hábito y empezar a aportar activamente sin esperar que nadie nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Pero, por otro lado, fuera de esa gente, la mayor parte de los grupos están formados. Yo incluso pertenezco a varios grupos con los que no colaboro desde hace meses. Con lo cual, con un sistema en el que se forme parte del grupo de trabajo siempre y cuando se esté en curso, pues elimina muchas interferencias, elimina mucho ruido, con lo cual nosotros planteamos que fuese en el periodo en el que tú estás llevando a cabo un proyecto concreto. Si no, al fin y al cabo, tú no tienes ninguna necesidad de estar en ese área, con lo cual tú pues te mantienes en la zona del foro y pues tienes acceso a toda la información, pero no interactúas porque no tienes ninguna necesidad. En el momento tú estás haciendo alguna aportación a algún grupo de trabajo, o varios, o estás llevando a cabo un proyecto concreto, pues tú estás en esa área en la que estás más tranquilo y estás viendo pues al punto concreto en el que estás trabajando. O sea, aportación sustancial puede ser incluso una aportación de conocimientos a un grupo que esté llevando a cabo algo práctico, pero esa aportación ya es sustancial, no solo decir mis habilidades y decir, sí, yo también soy técnico de no sé qué, voy a estar en este grupo, sino realmente participar de cualquier forma, pero participando activamente. Yo tengo una pregunta. Bueno, es que a mí no me ha quedado muy claro, no es por insistir, pero ¿cómo se gestiona la diferencia entre el nivel 2 y el nivel 3? Pues cuando te pones a trabajar en un proyecto, estás automáticamente... Ah, bueno, exacto. En el nivel 2 tienes acceso a toda la información sobre el proyecto, con lo cual sabes quién lo lleva a cabo, qué grupo, dónde, cómo, los recursos, los materiales, las personas que se necesitan tal vez para... las habilidades que tiene que tener la gente para desarrollar ese proyecto, X. Entonces, tú tienes acceso a la información. Si deseas adherirte, puedes contactar con la persona que lo lleva a cabo, o con el contacto, con la persona que se ofrezca como contacto, y puedes hacer esa aportación. Sería pues por fuera de la zona de trabajo, pero siempre hay una posibilidad de adherirse al grupo. Aún así, hasta que no se ha hecho la aportación, tal vez no se considera que formes parte del área de trabajo, pero eso viene todo seguido. En cuanto empiezas a trabajar, estás dentro del grupo. Y en cuanto terminamos un proyecto, pues terminamos. No tenemos ninguna necesidad de estar en la zona de trabajo. De esa manera también se evitaría que proyectos que están abiertos, sin movimiento, porque no hay nadie trabajando en ellos, sigan atrayendo a gente que siga esperando a que alguien les diga qué hacer y que nadie continúe haciéndolo. La realidad, como lo que dije recién en el chat, es que yo, personalmente, hace mucho tiempo que no utilizo más el foro para trabajar, de ninguna manera. Al principio lo hacía, cuando empecé. Ahora trabajo de otras maneras, porque el foro es insoportable en ese sentido. No puedo organizarme con nadie, no hay una manera lógica más que la que cada uno pueda aportar en cada momento. No hay ningún tipo de plantilla tampoco, etcétera. Entonces yo lo que hago, igual que hace muchísima otra gente, es irme del foro a otra herramienta mía propia, me aparto, y ahí es cuando empiezo a crear los cuellos de botella. ¿Por qué? Porque no estoy utilizando herramienta diseñada para que esto sea fluido. Estoy yéndome a otro sitio y ya depende de mí el poder admitir gente. Cuando yo de repente me voy a otro sitio o utilizo otra herramienta fuera del foro, o incluso sin que sea digital del todo, sino ya reuniones personales, entonces tiene que, solo depende de mí o de las personas que estemos haciéndolo, dar trabajos o otorgar el trabajo a otra gente que no sabe de qué va, porque no está la información disponible para ellos, porque yo estoy usando otra herramienta, y ahí es cuando empiezo a crear un cuello de botella. No sé si me explico. Yo pensaba que no, desde hace ya bastante tiempo la mayoría no estábamos usando el foro para trabajo, más que nada se está usando para debate, muchas veces la mayoría debate off topic, otras veces debate menos off topic, digamos de cosas generales, pero aún así relacionadas con un punto de vista fakeist, y otras veces más debate cosas realmente de movimiento, ya sea ZD y otra, o la película Fakeist Moving Forward. Pero lo que eran proyectos, por ejemplo, teníamos la zona de proyectos que se creó especialmente con ese software para poner tareas, etcétera, y luego los proyectos importantes o equipos importantes ya desde hace tiempo tienen su lista de correo, su Google Group. Y por eso mi pregunta es, el tema este de volver otra vez al nivel este 2 del foro a través del foro mismo, no lo acabo de entender. ¿Por qué queremos volver a través del foro para el tema de proyectos? Iván, principalmente para que esté todo en el mismo sitio, para que no haya que hacer un proyecto en una zona, otro en un Google Groups, otro en una casa, ¿sabes? Entonces... Ya, pero el problema es que el foro en sí... es un software para el foro solo. Si te ves, tenemos sitio, lo que tenemos que estar dentro del dominio, que por supuesto no en una casa particular ni nada, pero si el software del foro, es decir, tiene tantas limitaciones, que es el mero hecho de solo poner un texto, suscribirse al post y ya está, pero no te permite realmente trabajar. Con tareas, con fechas, con hitos, con... Entonces, no lo puedes pedir peras al almo. Pero en realidad, siendo realistas, con estas herramientas de Project 4, por ejemplo, yo, estoy siendo sincero, yo no sé utilizarlas bien todavía y todavía no las vi demasiado funcionales, porque la gente necesita primero educarse en cómo funcionan, entender por qué tienen que trabajar con esas herramientas y no tratar de hacer cosas en el foro ahora como está y demás. Entonces, teniendo en cuenta que yo sí que trabajaba antes en el foro cuando todavía no había demasiado ruido y que cada vez que se coordina una reunión, cada vez que se prepara un Z-Day, se está utilizando el foro, cuando en realidad eso es una actividad, es decir, es un proyecto, podría decirse, teniendo una plantilla que yo todavía no la he visto, predefinida de proyectos, en donde ya es como un project fork, pero dentro de esta plantilla de foro que todavía no sé cómo es, entonces no puedo hablar mucho de ella. Para mí es lo mismo. En realidad, el foro te permite hablar y poner los enlaces y que todos los que están en un proyecto te dejen modificar esa misma plantilla. Yo no lo veo demasiado diferente, digamos. Y a nivel técnico lo veo todo centralizado en un solo sitio. Así no tenemos que ir cada uno a un sitio diferente. Sí, entiendo lo que quieres decir de lo que sería organizar un proyecto. Cuando me has hablado del ejemplo ahora del CECOBA, del CADEP y las reuniones, etcétera, sí, ahí sí que funciona el foro de alguna manera porque pues, permite a la gente opine cuando le viene mejor, poner doodles, etcétera. Pero cuando te vas a la, digamos, ya has definido lo que es un proyecto. Imagínate el proyecto del documental Plagueis. Tienes que empezar a poner tareas y tienes que poner quién está a cargo de esas tareas. Tienes que poner cuándo tiene que estar esa tarea hecha o una estimación. Tienes que ser capaz de subirle el progreso a la tarea, poder decir al resto del grupo que ya vas por un 50% de la tarea. Tienes que ser capaz de decir que esta tarea depende de la otra tarea, con lo cual está bloqueada. Todo ese tipo de cosas en un foro normal no lo soporta, porque todo lo que haces en un foro lo haces a nivel de texto. Entonces, escribir tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, al final la gente se cansa y simplemente no reporta lo que está haciendo. Mientras que otro tipo de software, como son los creados justamente para manejar proyectos, te permiten de una manera más fácil y no tan, digamos, explícita hablando de poder seguir un proyecto y llegar a la a consecución del proyecto mismo. Es verdad que el Project Fork ahora mismo, yo como he puesto ahí en el último punto de la reunión o puntos extra, preferiría mover a un Project Fork que han hecho a nivel centralizado todos los chapters y que se está utilizando principalmente para PIC, pero que se podría usar también perfectamente para proyectos en común con otros chapters o incluso proyectos dentro de chapters propios, porque es traducido en todos los idiomas y es bastante más usable que el proyecto actual, que básicamente se puso porque nos permitía no tener que registrarnos otra vez en otro sistema, pero sinceramente el este que se viene usando a nivel centralizado es bastante mucho mejor. Y si sí, es verdad que tendríamos que, antes de que proponer algo, enseñar a la gente a utilizarlo, pero te digo, mi opinión en cuanto a usar otra vez el foro para trabajar en proyectos, creo que está bastante limitado a nivel de software. Pero eso es lo que te refieres tú es a nivel de software, pero a nivel práctico, yo no he visto que sea más práctico, sinceramente. Yo he seguido haciendo proyectos igual que al principio, incluso a veces mejor, sin utilizar ni el foro ni el Project Fork. Y sé que en el foro, dependiendo de si hay un cierto orden en la manera en que se reporta, en la plantilla esta que está hecha, que yo no sé, entonces me gustaría que lo explique ahora Emilio rápidamente. Pero se supone que la parte de proyectos está hecha con una plantilla modificable que atiende a todas esas dudas que tú tenías de cómo poner qué tareas faltan, quién se está haciendo cargo de cuál, asignar las tareas y además de poder hablar en ese mismo tema, esa primera plantilla se puede modificar por todos los usuarios que participen en ella. Eso ya no sé, Emilio, si te puedo explicar mejor. Sí, a ver, yo creo que nosotros pecamos un poco de confiados en que la gente que ya iba a estar trabajando en los productos, digamos que en la zona número 3, ibas a tener permiso para editar los posts de la gente. Cualquiera que tenga acceso, digamos, a esta zona 3. Con lo cual, se crearía un primer post con todo con esta, rellenando la plantilla, ¿no? De cómo va el trabajo, con un esquema y demás, después por orden cronológico, en un índice, qué tareas se tendrían que hacer, y luego ir completando las tareas e ir, digamos, modificando ese primer post hasta que ya, digamos, esté cada vez más terminado. Chicos, si me permitís un segundo, voy a intervenir y creo que no voy a hacerlo mucho más. Primero porque no soy informático ni entiendo de informática, pero creo que yo sí creo saber qué es lo que hace falta. ¿Vale? Básicamente hay dos problemas en la web, ¿vale? Uno es a nivel de herramienta y otro es a nivel de sistema de trabajo. Creo que el sistema de trabajo lo que habría que lograr sería una comunidad donde todos pudieran participar y no hiciera falta ningún tipo de coordinador. Es decir, donde todos pudieran aportar código, pudieran aportar herramientas y demás. Y que solo fueran implementadas por una sola persona. O porque pasaran un tipo de filtro de compatibilidad o de seguridad, como se quiera llamar. Y por otro, nivel de herramientas, creo que habría que empezar por ahí, habilitar una herramienta para lograr esta comunidad y a partir de ahí pues empezar a lograr los cambios de la web. Creo que hasta ahora se ha encargado Iván y Antras, y creo que ahora eso pues tiene que cambiar porque ha llegado mucha gente nueva con muchos conocimientos que quieren participar y no encuentran ese momento de participar. Así que yo creo que hay que cambiar el método de trabajo y hay que cambiar herramientas. Creo que habría que empezar a organizarse por herramientas para lograr una comunidad de código abierto. A ver, en lo que todos coincidimos es que en el foro, digamos, hay mucho ruido. A mí, sinceramente, tampoco me sirve ni como debate, porque cada vez que me meto, la verdad, primero que me lío entre tantas cosas, y después es que hay posts que, de verdad, me quitan todas las ganas. Con lo todo cual, juicio no son constructivos. Con lo cual, solo voy, digamos, a las reuniones físicas y solo colaboro físicamente, porque en el foro no puedo ni siquiera trabajar ni nada. Después de la herramienta de trabajo, la que se está utilizando, si se puede utilizar la otra, que Iván dice que al parecer es mejor, la verdad, encantadísimo. No tengo ni idea cómo será, pero cualquier otro tipo de herramienta que nos pueda funcionar para trabajar a todos más tranquilamente nos puede servir. Bueno, nosotros propusimos esto porque veíamos, por ejemplo, que en el tema del documental que había en el foro, se habían, digamos... Por poner un ejemplo, vaya. Sí, se había puesto, ¿no?, la propuesta, todos los datos y demás, y hay comentarios que tipo, sí, me parece muy bien este proyecto, y bueno, yo quiero ayudar en algo, y nada más. Y ese que ese comentario, entre 32 páginas de cosas que no se entienden, porque bueno, cada uno entra, dice cualquier cosa y se va, y además hay mucha gente que, ya te digo, ni siquiera por ahí se había visto el adendum, que es bastante divertido, pero bueno, no sé, era simplemente una propuesta para que se solucionasen estos problemas que creo que estamos viendo todos, que en el foro hay gente simplemente quejándose de todo y no haciendo nada. Por otra parte, es que, bueno, yo no tengo ni idea de, bueno, la parte técnica, pero sí que tal vez si hace falta recurrir a otras herramientas menos limitadas, tal vez sí que sea útil trazar un camino más fácil hasta poder llegar a esa herramienta menos limitada, es decir, usar el foro para o usar una organización mejor para llegar a un proyecto y luego tal vez una vez llegado a ese proyecto ya utilizar esta u otra herramienta que no esté dentro del foro, pero con un camino más claro, porque si no, ya no es la gente que llega con energía a ofrecerse, es que si esa energía no se convierte en perseverancia, de poco nos vale que mucha gente se ofrezca y de poco nos vale preocuparnos por toda la energía que estamos perdiendo en no responder rápido, bueno, porque en realidad lo que vale la pena son las aportaciones reales que se vayan a hacer al fin y al cabo. ¿Puedo sí, hacer una que... sugerencia? Sí, un segundo, por favor, Dixie, y termino, ¿vale? Chicos, vale, un momento. Vale. Estamos debatiendo todo el rato una misma propuesta. Solo quería informar de que hay dos o tres propuestas más, así que lo conveniente sería primero leerlas todas y luego ya opinar conforme a eso. Sí, lo que creo es que no se me ha entendido bien. Lo que yo digo es que hay muchas propuestas, no solo las que se van a presentar aquí hoy, sino que ha llegado mucha gente con muchas propuestas. Yo lo único que digo es que para poder hacer realidad todas las propuestas válidas, todos deben participar, así que hay que empezar por lo básico, que es que todos puedan participar en esa comunidad libre participación. Y la propuesta que habéis hecho, Emilio y Lorena, yo la veo muy bien. De hecho, yo lo veo igual. exactamente igual que vosotros. Y eso se podría llevar a cabo con la aportación de todos, que cada uno vaya aportando detalles para esa propuesta general. Pero eso se tiene que hacer entre todos los que quieran aportar código abierto y tal. Y a partir de ahí, pues, colaborar. Que hasta ahora lo han hecho Iván y Antra, que lo han hecho muy bien. Pero ahora ha llegado mucha más gente que tiene ganas de colaborar. Y creo que ahora es cuando se puede formar un grupo muy grande que puede hacer realidad todas las propuestas que habéis hecho. No sé, yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Dale, Rabana. No, que si podéis al final de cada presentación decir qué recursos harían falta para llevarla a cabo en términos de personas y horas que trabajan. Porque, a ver, la Lorena yo la veo muy bien. Lo que pasa es que si no tenemos ahora mismo una plantilla con algo que se pueda instalar directamente y que se trabaje a partir de ahí, significa que va a haber que dedicar, pues no sé, a lo mejor 2 semanas de trabajo de gente que prepare todo esto. Entonces, más que nada para tenerlo en cuenta todo esto también. Sí, bueno, en un principio esto cuando estábamos creando la propuesta, de hecho es que queríamos presentarlo incluso con un foro de ejemplos ya todo hecho, digamos, para que se vea cómo se funciona, si querían probarlo, lo que hiciesen. Pero bueno, es que nos agarró esta reunión así de repente y vinimos a presentarlo así como nos agarró. O sea, tampoco teníamos pensado directamente presentarlo ya hecho, listo como para implementar, pero bueno. Vic, si no querías decir algo. Sí, me iría justamente con una galleta en la boca. Perdón, un segundo. Bueno, quería explicaros un poco cómo tenemos estructurado el tema de trabajar dentro del equipo lingüístico, pero creo que es mejor que espero hasta que veamos las otras propuestas, ¿vale? Porque estoy viendo que hay otras cosas aquí que no sabía que iban a salir. A ver, voy a hablar de la mía. A ver, mi propuesta se centra principalmente en lo que creo que es más importante y esencial para empezar a trabajar, que es los ficheros para trabajar dentro de ti, o sea, la sandbox. La sandbox, lo dirá Capis, el estado en que se encuentra actualmente, yo creo que, por lo que he visto, creo que ya está terminada totalmente. Es decir, la sandbox, el estado actual de sandbox que tenemos es una copia del foro en la que se han eliminado datos privados y con ella se puede instalar en modo local y trabajar. Luego, aparte de eso, que es lo básico para empezar a trabajar, mi idea también era reducir el foro a la mínima expresión, de tal forma que, como ha sucedido en Argentina y en Inglaterra, pues numerosos troles han entrado y han puesto eso patas arriba, entonces han organizado la web de tal forma que tienen en la entrada un apartado de noticias y en los menús tienen información general sobre el movimiento, como podéis ver aquí, esta dirección que os voy a pasar, el capítulo de Argentina, que ahí puede ver las noticias y dentro de los menús hay submenús que dice qué somos, qué no somos, entendimientos, es decir, todo lo que se trata del movimiento simplificado y puesto ahí sin usar wiki, sin, vamos, que esté todo en la portada. Luego podríamos seguir con la idea de Inglaterra de poner ahí el Project For y el foro. Entonces, el foro, pienso yo que apartados tales como los de religión realmente aportan menos y hacen más, no sé si daño sería la palabra correcta, sino que se organizan ahí discusiones que no llegan a un fin. Y creo que eso ya hay un apartado en el internacional donde se podría redirigir ese foro o directamente borrarlo, porque creo que eso no contribuye a la difusión. Es un ejemplo. Y luego, como bien dice Capis, aquí en el chat, el apartado de noticias puede ser un blog integrado o cualquier otro módulo de Joomla, como tiene Inglaterra, por ejemplo, tiene, creo que es un WordPress integrado a la izquierda. Bueno. Después de esto, las otras ideas que tengo también en mente es automatizar procesos, es decir, sobre todo a la hora de registrarse. A la hora de registrarse, he pensado en la idea de que se podría introducir la provincia y la ciudad y que automáticamente, por medio de PHP, se suscribiera a los Google Groups de esas ciudades. Y después que se hiciera un test sobre conocimientos para que ya se le asignara un grupo de trabajo, se uniera al Google Group del grupo de trabajo y a las demás páginas, ya se inscribiera todo automáticamente y ese currículum fuera publicado en una parte del Google Group o en otra página externa donde pusieran los conocimientos de cada uno. No sé, ¿cómo lo veis? A mí me gusta la idea de suscribir a los Google Groups de los proyectos. Sin embargo, creo que es un error obligarles a la gente automáticamente unirse a un proyecto, porque es muy posible que vienen muy nuevos y todavía necesitan informarse un poco y que tienen preguntas, a lo mejor tienen alguna duda, a lo mejor simplemente se quieren ambientar. Entonces, si nada más entrar les estamos diciendo únete a algo, puede ser un poco chocante. Yo pienso que puede ser más sutil dejar que se encuentren su hueco, que ellos mismos deciden dónde pueden ofrecer. A lo mejor quieren aprender algo nuevo, por muchos talentos y conocimientos que tienen ya, a lo mejor prefieren intentar con algo nuevo y aprender una cosa nueva. Entonces, si automáticamente les enchufamos en un proyecto, les estamos clasificando, que ellos mismos deciden dónde quieren ir y dónde quieren aportar. Sí, por aquí opinamos. El reto que he hecho de esa idea. Por supuesto, esto se puede hacer a la hora de que alguien sienta que está preparado, que tiene conocimientos suficientes para unirse a un proyecto, que se haga esos test y ya redirecciona a los Google Group. No hace falta. ¿Cuáles son los test para qué? O sea, test. Con test me refiero a. ¿En qué tienes conocimiento? ¿Diseño gráfico? ¿Diseño web? ¿Programación web? ¿Programación de otro tipo? ¿O audiovisuales? ¿Manejo tal y tal y tal programa? ¿Sabes? Entonces es un cuestionario, ¿no? Es un test. Eso, un cuestionario. Vale, ok. Y otra cosa, hay una preocupación de que la gente se meten demasiado rápidamente en el foro, cosa que van a hacer finalmente de una manera o no, pero a la vez queremos poner que los proyectos están bien visibles, ¿no? Pues entonces que los proyectos estén más visibles en la primera página. Que pueden cliquear y entrar en dónde están los proyectos para ver lo que está ocurriendo, no necesariamente para postear o algo así, pero para que puedan ver lo que está pasando y así animarse a participar. Pero que sean bien visibles en la primera página, nada más entrar. Y luego el foro. Si quieren hablar, ya encontrarán el foro. Pero primero que vean los proyectos. O sea, sería lo mismo que darles el únete a algo, pero de manera más sutil. Sí, a la derecha de la página se podría poner un bloque con un módulo que pusiera los porcentajes de los últimos proyectos y los últimos comentarios sobre esos proyectos, o sea, la lista de tareas y demás, como tipo últimos posts. Sí, sí. Una cosa que quería decir, que no sé si es tan importante que todo el mundo quiera meterse, sino que la calidad. Sí, es decir, no la cantidad, sino la calidad. ¿A qué me refiero? Que mucha gente va a ver los proyectos y va a querer participar, pero por desgracia, y esto lo digo por experiencia propia, no porque me guste lo que voy a decir, hay mucha gente que quiere participar y entorpece, porque no tiene el conocimiento, porque todavía no está suficientemente preparada, porque no ha entendido cómo se trabaja o cómo debería de trabajarse. Entonces, si no hay un proceso previo de semiselección o algo parecido en algún tipo de proyectos, ojo, no todos, hay muchos proyectos que no requieren de este tipo de selección, pero que la gente quiera participar automáticamente muchas veces perjudica. Hay muchos casos, no voy a ponerme a nombrar ahora ejemplos, pero no sé si entienden lo que quiero decir. Sí, yo creo que ahí los cuestionarios que mencionaba Dani podrían ayudar bastante. Estoy de acuerdo que, por ejemplo, cuando Javi, que es el que recibe, cuando la gente se mete en los proyectos y rellena cuestionarios de proyectos que quieren participar, etcétera, Ahí hay gente que es súper motivada que entra y le pega clic a todo. Y luego le preguntas que no sé, qué habilidades tiene de tic y dice, no, nada, yo pulse a todo porque yo me quería meter en todo. Y claro, y luego pues ni aparecen en el Google Groups ni quieren trabajar en nada relacionado con TIC. Pero creo que los cuestionarios, no sobre qué proyecto quieres meterte, sino si quieres meterte en ese proyecto, qué podrías aportar, qué ideas tienes, qué habilidades, creo que eso podría ayudar a lo que dices tú de luego poder una selección de cómo, pues mira, esta persona sabe de tal, me interesa para esta tarea que queremos hacer, etcétera. Sí, pero no solo hablo de qué capacidades tienen, sino de cómo actúan, porque hay muchas personas que pueden llegar y decir, mira, no sé, se me ocurre ahora, ¿eh? Ok, sí, ZDI, perfecto, yo soy dueño de una sala enorme con altavoces, con 5 monitores, hilo musical, todo lo que queráis, etcétera. Se mete, todos dicen, ah, perfecto, entonces está, además soy organizador de fiestas y eventos y hago, tiene todo el currículum perfecto para organizar, por ejemplo, un evento o para hacer algo. Esto es lo que se me ocurre ahora. Sin embargo, pasa mucho que esta persona, quien sabe, ofrece todo eso, da todo eso, lo dice y a la hora de la verdad luego falla. Entonces es un pateo o un problema muy grave para todos los que estuvieron organizándolo, quién sabe. Y es con muchas cosas. Esto es un ejemplo que se me acaba de ocurrir así inventado, pero me explico. La calidad en cuanto a la cantidad, me refiero a que hace falta que la gente, antes de querer participar en algo, entienda de verdad cómo hay que participar, qué es lo que estás haciendo, porque es voluntario. Pero que sea voluntario no quiere decir que hagas lo que te salga de las narices o que no avises ni siquiera que no vas a participar. No sé si me explico bien. Entonces, no se me ocurre, pero algún método, algún paso previo o algo para que esta gente no se comprometa sin saber que al final lo va a hacer o no, ¿cómo podría funcionar? ¿Cómo podríamos hacer? Es que creo que depende también de con el ejemplo que has dado, depende mucho de los proyectos y de las tareas. Yo, por ejemplo, pues simplemente siempre tenía en la cabeza el tema de proyectos de TIC. Y si me viene alguien, por ejemplo, prometiéndome el oro y el moro, diciéndome que tiene no sé qué, no sé cuánto, y que con eso ya hemos finiquitado todo y se va a estar todo hecho, pues para empezar a confiar de que lo va a hacer, yo siempre le daría pues pequeñas tareas sencillas, que se puedan hacer en poco tiempo. Si veo que se van haciendo, pues entonces más y más, hasta que llegue un momento en que esa misma persona pues ya se ha convertido en su coordinador y es la que está dando trabajo a todo el mundo. Pero claro, el ejemplo que has mencionado pues es otro tipo de proyectos en el cual pues hay gente parada porque esta persona no haya finalmente hecho lo que prometió y cosas así. No sé, habría que, por ejemplo, también tener en cuenta de que si alguien se mete muy a saco pero es muy muy nuevo, pues quien esté a cargo de la coordinación no simplemente confiar tanto y obstaculizar el proyecto porque haya confiado en esta persona, sino asegurarse antes, yo que sé, mediante Skype o hablar en voz con esta persona o conocerla bien, lo que ha hecho antes en otras cosas, y ¿sabes lo que te voy a decir? Asegurarse por experiencia, por otros canales, no simplemente por el ofrecimiento inicial. Sí, quería decir, volviendo al punto del foro, de la remodelación del foro, o sea, de la estructura de la web, al final, ¿cómo queda el tema del foro para empezar a hacer ya las cosas? ¿Qué va a pasar con el foro? ¿Se van a quitar cosas? ¿Se van a poner cosas? ¿Se va a restringir de alguna forma? ¿No se va a restringir? ¿Cómo está el tema? Es que estamos tratando de llegar a esa conclusión. ¿Qué? Digo que no podemos decir ya cómo se van a hacer las cosas, creo, porque estamos tratando de entre todos llegar a esa conclusión, ¿no? Es que estáis hablando de grupos de trabajo, pero antes de los grupos de trabajo está el foro. Es decir, ahora la forma estructurada que tenemos es el foro. Este foro y foro. Porque Project Fork está muerto si no es para audiovisuales. Periódico. Sí. El periódico, hombre, se dice el hombre. Claro, de hecho, el periódico es el que más está impulsando el tema. Y luego el equipo TIC podríamos estar perfectamente usando un PMS, ya puede ser el Project Fork o el Project Sister, pero porque simplemente a nivel de TIC últimamente no estamos haciendo nada en el servidor, pues nos están poniendo tareas. Pero si me permitís muy rápidamente, creo que os he comentado de que posiblemente así sin mucha restricción ni nada, ni tiempo de instalación, podemos cambiarnos al PMS, que es el Project Management System, centralizado para todos los chapters. Si os parece, lo explico rápidamente. Capis, antes de ir al tema, con respecto a TIC y con respecto a llevar el foro, llevar la web a otro lado, necesito permisos de sudo, de sudoers, ya que si no, para todos los cambios que quiero hacer, por ejemplo, reapuntar a Apache a la carpeta, depende de que tú se lo digas a la gente de developers, es decir, que nos den los sudoers, que nos metan dentro de la lista de sudoers, porque es que si no, no podemos hacer nada. Sí, tranquilo, para eso lo hablamos tú y yo más tarde, porque no hace falta quizás que... Porque al ser un servidor compartido con tantos chapters, es bastante peligroso que a cada chapter se dé permiso de tocar todo. No es, por supuesto, desconfianza ni nada, sino que seguramente se pueden tocar los permisos de alguna manera para que justo nos dan los permisos que necesitamos. No hace falta cambiar el... Y ahora hablando muy técnicamente, no hace falta tener permiso a todo el Apache, cuando igual nos pueden dar permiso simplemente a la configuración de nuestra página web en concreto. Ya, pero tenemos aquí otro problema, y el problema es que estamos compartiendo el VPS con un montonazo de webs, con la web de The Venus Project, con el chatter japonés, con Putter, y encima nosotros, la web española. Eso genera un tráfico enorme, y yo esta mañana me he conectado a por SSH y casi me muero, porque no me iba ni a la velocidad de escritura. Entonces, a lo mejor no es una buena alternativa pasar a ese servidor si va a ir la web más lenta y vamos a trabajar más lentos. No debería ir más lenta. De hecho, Cluster, el que está administrando el servidor, por las estadísticas que me comenta, se está optimizando muchísimo más que como estaba antes. O sea que realmente no sé por qué estaría yendo lento el SSH. A mí siempre me va a la velocidad de la moto. Incluso después de estar el put y el proyecto Venus, siempre me ha ido rapidísimo. Bueno, pues creo que antes de hablar de remodelaciones de ningún tipo, si no podemos trabajar, es decir, si no podemos subir los cambios, es tontería hablar de ello, así que nos tienen que meter en sudores. Vale, si quieres lo hablamos tú y yo después, tranquilo. Y en cuanto al foro, apuesto por cualquier tipo de reestructuración. Si ya tenéis un plan para cambiar secciones, para modificarlo, mi apoyo y seguramente el de mucha gente lo tendréis. Lo que estamos hablando aquí es algo mucho más, no a largo plazo, pero algo más complejo. Entonces, desde luego, si tenemos algo que hacer ya, si tenemos algún consejo, algún buen cambio, yo apuesto porque se empiece a implementar mientras no sea demasiado trabajo. Sí, yo creo que lo principal que proponíamos nosotros es simplemente que la gente que quiera escribir pase el test como en el internacional, para evitar muchísimo ruido, que los moderadores estén más tranquilos y que se va a hablar más sobre los temas que se quieren tratar en el foro. Eso era... Tal vez al margen de que luego faltan más herramientas aparte del foro para trabajar en sí, pero sí para evitar muchísimo ruido y muchos dolores de cabeza de los moderadores. Yo no estoy del todo de acuerdo con el test este. A nosotros nos está fastidiando los que quieren trabajar en el lingüística, porque teníamos tantas respuestas al Google, al email de Peter Joseph pidiendo ayuda para el equipo de lingüística, que el Google Group se colapsó. Había tantísimos emails que la gente se mosqueaban y se pedían a gritos de darse de baja, que creaban más emails. Y entonces intentamos hacer un foro aparte, un mini foro en la parte de la web internacional, para no llevarlo solamente a la española, lógicamente, ya que somos un equipo realmente internacional. ¿Y qué pasa? Que tenemos toda esta gente que están locos para ayudar, que trabajando en el equipo lingüístico van a tener, aunque no lo tengan ya mismo, van a tener una idea muy clara sobre lo que son las propuestas del proyecto Venus y no pueden porque no pueden pasar el puto test. Y está creando mucha polémica, ¿eh? El test este. Pero tampoco proponemos hacer un test súper complicado de final de carrera, es simplemente un test. Solo ofrecer toda la información disponible sobre el movimiento y la economía basada en recursos y asegurarse de que de alguna manera han pasado por ver esa información. Porque si, bueno, creo que comentabas antes, me he ido un momento y he vuelto, pero que si se puede dejar el foro en un segundo plano y primero los proyectos, pero abierto. El problema es que quien viene a hacer masturbación verbal va a dar la vuelta, va a rodar un rodeo, va a encontrar el foro y los moderadores vais a encontraros una y otra vez con el mismo problema. Nosotros como usuarios obviamente hemos participado lo justo porque es un poco agorafóbico. Lo que pasa es que también estamos dando por hecho una relación que no sé si es una causa directa, ¿no? O sea, damos por hecho que el conocer a la perfección lo que es el proyecto Venus, la economía basada en recursos, los principios del movimiento CX y todo esto, que eso hace que la persona vaya a ser más colaborativa o que vaya a trabajar mejor y no creo que esté tampoco directamente relacionado, o sea, que sí, pero al 100% no lo creo. Entonces, puede alguien saber, me refiero, o sea, es perfectamente posible que alguien que conozca perfectamente todo lo que tiene que conocer para pasar el test perfectamente, luego esté interesado en la charla y en la verborrea. Y significa que no, o sea, significa que conocerá, pero no aplicará ese conocimiento realmente a su propia manera de actuar, pero esto, vamos, desgraciadamente es algo muy común. Ninguno de nosotros, añadiría yo, ha empezado a actuar al 100% en coherencia con la filosofía, ni creo que podamos. Quiero decir, eso no son personas ni casos aislados, somos todos los que estamos en ese progreso. Pero, bueno, yo creo que estar seguros de que la gente que entra sabe de qué va. Al menos sabe de qué va, puede darnos también luego una justificación a la hora de delimitar ciertas salidas de tono, porque también se supone que, bueno, el foro sí es un foro y es para dar la opinión, pero es el foro del movimiento, es el foro de la web del movimiento y a nosotros nos parecía necesario que la gente que entra a hablar tal vez ya tenga depuradas algunas dudas que todos tenemos o que todos tuvimos, para no, ya no repetir una cosa una y otra vez, sino para no empezar ya haciendo críticas que no son para nada constructivas sobre dudas que están aclaradas en la primera guía de orientación o en la primera página, esa que todos saltan para ir al foro ya a comerse a los demás. Ese era para nosotros un problema muy grande. Y que solo se podía subsanar haciendo un poco, bueno, quien hice un test, igual que Vixi, que nos dijo, bueno, nos acaba de comentar, que es incluso complicado acceder, bueno, pues un test en el que de una forma básica podamos saber que la gente sabe dónde se mete, simplemente que saben dónde se meten. Obviamente, si el foro se mantiene es para que la gente dé su opinión, pero tal vez desde la información, no desde la desinformación. ¿Y qué tal si antes de nada se hace algún tipo de página que sale por defecto que es imposible pasar si no la has leído, o sea, si no la has visto, que no pueden decir, ah, no lo vi? Y en ello se explica esto, que debido a problemas en el pasado y tal y que igual, pues es muy importante que la gente antes de entrar hayan leído tal y tal material. Y si no, si entran y empiezan a postear preguntas repetidas, pues que entiendan que recibirán enlaces que les lleva a donde está la información, la respuesta a la pregunta que están haciendo. Y así no tenemos que repetir una y otra vez, que la verdad que se hace pesado, la información y ellos no se pueden mosquear porque les metemos un enlace. Pero que sea lo primero que vean. Nada de que en la primera página hay muchas secciones y no sabes dónde cliquear primero porque estarán buscando el foro, probablemente, como han dicho. Entonces, pues mira, antes de que vean el foro, antes de que vean nada, que salga esto. Por favor, entiendan que antes de poder postear es muy importante que hayas leído esta información para estar bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Se puede escribir muy bien, muy amablemente. A lo mejor resulta más cómodo articular este mensaje de introducción con un vídeo, por ejemplo. Y al final del vídeo, en YouTube, pues incluir el link para pasar adelante. ¿Un vídeo de presentación? Sí, o sea, el mismo texto que proponías tú, pues articularlo como vídeo, que siempre echará menos atrás a la gente. Ven que tiene una duración de 2 minutos, es algo asumible, lo ven, se informan, toman conciencia un poco de todos estos problemas con los que se han ido solventando en el foro, pero que no sé, que tomen un poco de conciencia antes de meterse ahí a saco, pues que no podemos estar en un bucle infinito. Entonces, me parece una buena idea esto, me gusta la idea esta. Sí, luego pones el link este al final, o sea, incrustado en el mismo vídeo. Y te has asegurado que se han informado, ¿sabes? Y tampoco les costará mucho. No es lo mismo que leerse una página entera con normas y preceptos y tal. Está bien, muy bien. Sí, mucho más sutil, mucho más lúdico. Sí, es que lo que nos asusta también mucho es que al dar la dirección del movimiento a la gente nueva que no tiene ni idea, se mete en la web, mucha gente se salta por alto el documental y va directo al foro. Entonces no entiende muy bien de qué va. Es el típico miedo que tiene todo el mundo, por eso está tan moderado y que en el foro se hable off topic. En cambio, si esto ya me parece genial, si antes de entrar tienen un vídeo que ver de qué cosas deberías haber visto antes o qué información tendrías que haberte mirado antes de entrar en el foro para poder comprender de qué va todo esto, que lo hagan. La verdad me parece una idea genial para evitar estos problemas, ¿no? Sí, me gusta mucho la idea. No, yo me rayo el vídeo de Zeitgeist, no, pero una explicación en el vídeo, o sea, la explicación en forma de vídeo. Claro, puede ser un vídeo en plan, si estás entrando al foro, antes deberías ver esto, bueno, un poco mejor explicado. Hola, ¿qué tal? Pido un segundito. Chicos, tenía una idea bien simple, la quería compartir para que la hagan para el ZDA, que seguro que lo van a hacer, yo soy de Argentina. Estoy recontra solo y no sabía qué carajo hacer porque solo un poco que no da ganas de hacer muchas cosas. Pero se me ocurre algo bien simple. Tengo una resma A4, la corté en 4 partes. O sea, terminé armando 4 resmas de hojas en formato A6, que es la cuarta parte de una A4. Voy a imprimir una guía activista reducida, que la logré reducir a 39 páginas más o menos. Y bueno, eso voy a regalar ahora para el ZDA. Se los comento, me parece una buena idea, bien simple y mucha gente empieza a leer, creo que puede empezar a leer la guía. Mucha gente que no tiene internet o que no usa computadora. Me parece una buena idea y bueno, justo se callaron todos y quería comentársela antes que se muera la idea. Muchas gracias por compartir. ¿Por qué dices que estás solo? ¿En qué parte de Argentina estás? El norte de Argentina, en Salta. ¿Y no hay nadie? ¿No hay ningún chat por ahí arriba? No, nada, calmado. Y encima yo estoy con los pies, mirá, en el aire. No, no sé, no tengo trabajo, nada, así que muy probablemente me mude pronto. O sea, no tengo nada acá y ni siquiera me quiero quedar muy mucho acá. O sea, medio al vicio que haga un subchatter, como le decís vos, ni sé cómo le decís, pero bueno. Vamos a hacer una cosa. Como es, vente para abajo, hay un canal que se dice Zeitgeist Woman. Está unos cuantos para abajo, ¿lo ves? Porque aquí estamos teniendo una reunión y para que ellos puedan seguir, ven aquí abajo conmigo y hablamos tú y yo, ¿vale? ¿Dónde pones Zeitgeist Woman? Bueno. ¿Lo ves? Venga, vamos para abajo. Bueno, si me permitís intervenir, volviendo al tema de la web, al tema del foro un poco, pienso que está bien, o sea, diversificar lo que es la web, la información general, el foro, la intervención. Me parecen muy buenas las propuestas que hemos tenido por parte de Emilio, Lorena, he leído la documentación. Me parece muy bien, es bastante acertado el diversificar plantear el nivel de participación de la gente dependiendo de su aportación, pero yo quiero centrarme más en la idea de lo que es la web y, digamos, el primer vistazo que obtiene la gente de lo que es la página, en este caso de Zeitgeist España. Y, digamos, cómo llega la gente a la web y cuántas, digamos, visitas podemos obtener mejorando lo que son las búsquedas en Google. Interviniendo con el tema de, digamos, palabras clave, temas de búsqueda, y no solo que nos busquen por las palabras relacionadas con el movimiento, sino que nos encuentren cuando la gente busque todo tipo de términos relacionados con problemas, con crisis energéticas, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por escucharme. Por un lado, la primera imagen que da la web es súper importante y ahora mismo está un poco descuidada. La gente termina ahí en foro y acaba viendo todos esos debates estériles, pero lo que tú comentas de trabajar el SEO, el posicionamiento de la web, es interesante, pero claro, esto también, hacerlo bien es súper costoso y lleva tiempo. Y meterse en un trabajo de SEO como estos implica tener las cosas súper claras ya desde el principio y estructurar la web de una manera determinada, estar al día de todas las novedades que surjan de parte de Google y aparte pues darle vidilla a todos estos temas que estamos moviendo, pero por Facebook y las redes sociales, porque por lo visto cada vez lo está teniendo más en cuenta de cara a Google, de cara a posicionar una web. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dices, pero para hacer un buen trabajo con eso en tema de redes sociales debemos mejorar mucho nuestra página web. Entonces, yo puedo trabajar en esas cosas, no solo proponer, sino trabajar en ellas. Pero para mí lo más básico es el primer vistazo y es lo que hay ahora mismo en la pre-home. Entonces, yo tengo unas cuantas ideas y si hacemos una reunión dentro de 15 días, yo puedo presentar esas ideas ya en un formato gráfico o en un formato HTML, si es necesario. No hay problema, pero quisiera que debatiéramos, discutiéramos ciertas ideas que tengo sobre una manera más directa y más gráfica y más informativa sobre cómo llegar a la gente. Sí, este debate es súper necesario, sí, sí. Y si lo del SEO tú lo sabes gestionar bien, pues adelante, porque esto es un tema complicado y si te ves con valor de tirarlo adelante, genial. Y esto que dices de la propuesta más gráfica sí que hace falta, pues sí, que la gente al entrar ahí le quede más claro al primer golpe de vista que, pues, dónde tiene que dirigirse, dónde canalizar sus ansias de hacer cosas, ¿no? Y sí, si mandas este documento será genial. Si se puede estudiar así un poco la estructura, esto es lo primero, antes que entrar en quizás las herramientas de trabajo concretas y todo eso, que a lo mejor podemos perder ahí un poquito de tiempo. Pues ver esta primera página de entrada, que desde luego es súper importante, toda esta gente nueva que va a entrar. Bueno, yo me comprometo, si le hacemos la próxima reunión en 15 días, como hemos acordado más o menos, yo me comprometo a presentar esas propuestas gráficas ya realizadas y más o menos con las ideas. Sí, durante ese tiempo me gustaría, como relativamente soy nuevo aquí, contar con determinada colaboración de algunos miembros, de yo poder hacerle preguntas, evaluar, porque yo estoy proponiendo este tipo de cosas porque hace 20 años que me dedico al mundo de Internet, diseñar páginas, posicionar páginas, realizar tiendas electrónicas, páginas corporativas, páginas informativas, Google AdWords, Google Analytics, todo ese tipo de herramientas. Entonces, las posibilidades son muchas y la capacidad de difusión que tiene Internet, si mejoramos nuestro trabajo, o sea, está exponencialmente multiplicada a lo que tenemos ahora. Pero yo me comprometo, te digo, a en la próxima reunión tener esas propuestas gráficas con las ideas que yo tengo. Las tengo bastante maduradas, llevo bastante tiempo pensando en ello. Oye, pues genial, si no sé si antes de 15 días tienes alguna cosa y lo que es postear ahí en el grupo de Google de TIC, sería ideal. Cuenta con ello. Yo me pondré a trabajar los próximos días en ello y según vaya teniendo cosas, las cuelgo de mi servidor, os pongo el link y vamos opinando. Vamos, sobre todo me gustaría mucho que vierais las ideas y aportarais. Intentemos evolucionar un poco todos juntos en ese sentido. Sí, sobre esto que comentabas de captar unas personas, aunque captar son verbo sectario, esto que comentas es súper importante. Y luego también una manera que comenté el otro día en la reunión de Barcelona, que quizá ahora no está directamente relacionado con la página, pero sí que se relaciona con lo de las TIC, es el uso que podemos sacar de meneame.net y portales así como Stumbleupon, DIC, para destacar noticias que a nosotros nos interese que alcancen cierta difusión. Pero bueno, este ya es otro tema y ya se tratará en otro momento. Sí, como dices, bueno, eso tiene muchas posibilidades, lo que describes, pero para que tengamos esa capacidad de difusión, nuestra página y lo que es la cara informativa, la cara del foro, como decidamos, que repito, las ideas expuestas por Emilio, Lorena, las opiniones en general que escuchamos de André en Valencia, me parecen muy buenas en general. Hay que categorizar de alguna manera, porque si no el foro se convierte un poco en caótico, pero bueno, eso no es mi especialidad. Mi especialidad es cómo difundir una página y hacer que llegue el mensaje. Llevo mucho tiempo creando webs para vender, para vender un producto o para vender un mensaje. Y el cómo llegar a la gente hace mucho tiempo que, digamos, es mi especialidad. Entonces quiero trabajar en las cosas más básicas al principio, que veáis un poco las ideas que tengo, porque bueno, podría estar equivocado y no ser, digamos, buenas ideas. Entonces quiero que empecemos con las cosas más básicas, el primer vistazo que tiene la gente cuando llega por, digamos, por el camino o la razón que sea a nuestra web, el primer vistazo es importante. Entonces quiero empezar por ahí, por la base. Sí, esto que comentas es uno de los dos bloques que tenemos, claro. Toda la parte comunicativa de la web y luego la parte de trabajo, todo esto que hasta ahora, joder, ¿qué es eso? Loco, estás interfiriendo en la... Bueno, pues eso, decía que está la parte comunicativa, que es toda la esto que estás proponiendo, y luego ya todo lo que estábamos discutiendo hasta ahora, el tema del foro y grupos de trabajo. Y eso, pues, vienen a ser dos grandes bloques más o menos independientes. Entonces, quizá para hacer de la reunión algo más productivo, pues deberíamos centrarnos en uno de los dos temas. Por mí, el tema del diseño lo podemos dejar para dentro de 15 días, la próxima reunión, que yo os presente las propuestas y hablemos más detenidamente sobre ello. Mientras tanto, me parece importante el trabajo que han hecho Emilio y Lorena para el tema del foro, que aunque yo no, o sea, lo visito con frecuencia y demás, pero veo que es una cosa problemática y veo que es un problema, un escollo, un tapón que tenemos ahí. Entonces, pienso que deberíamos de poner en práctica, de hablar de cómo hacerlo, debatir esa propuesta hoy. Dentro de 15 días podemos hablar de lo que yo os propongo. Muchísimas gracias. Dani, Dan, Fly, ¿qué tal va o sea, qué hacemos con el foro? Un momento, voy a poner los cascos. Que tengo gente de mi casa y hablando. Que digan mientras los demás. Yo es que va a haber más el tema este de si ponemos un pequeño texto, ¿no?, para el foro, no sé qué, no sé cuántos. No creo que sea tanta, digamos, decisión de parte de TIC, sino de parte un poco de la moderación del foro en general. Luego, ya, pero al tema de propuestas, hemos convocado a la doble reunión de TIC y moderadores. Para que decidáis. No, ya, pero se decía, ya que Rabana nos preguntaba a nosotros en concreto. Luego el tema de las propuestas de etapas, no de niveles de etapas, me gustaría verlo, digamos, traducido más a nivel un poco técnico. No, por supuesto, espero de Lorena que me ponga qué tipo de mejoras en software que haces, simplemente qué tipo de botones, clics o cosas para, digamos, adecuarlo a la propuesta que ellos que ellos presentan, sobre todo para que nos hagamos un poco la idea de cuán difícil o no podría ser llevar a cabo eso. Vale, y mientras tanto, ¿qué podemos hacer con el foro? Quiero decir, me refiero al foro estrictamente formal, la web en general. La web incluye también la parte de proyectos, del cual también habría que hablar mucho, pero bueno, entiendo que estamos en el punto del foro y ahora mismo el foro pues está... la simple estructuración del foro es algo bastante caótico. Hoy mismo creo que Utopia le había puesto un hilo donde ponía en evidencia precisamente pues eso, que hay temas, por ejemplo, cerrados que siguen, por ejemplo, con la chincheta fijados. Y bueno, y hay incluso pues el tema del World Tour, pues, a lo mejor podría pasar a formar parte ya lo de Proyecto Venus. No sé, hay muchas cosas que por eso veo importante esta parte del debate. Si no se va a hablar de esto, tampoco tengo mucho más que aportar, pero bueno, si vais a hablar de esto. Todo lo que sería en principio cambios en lo que es el foro a nivel de categorías, de chinchetas y cosas así, más que una reestructuración o algo, eso yo lo dejaría, por ejemplo, a decisión vuestra del equipo de moderación de decir: pues mira, ya ha acabado el World Tour, tenemos otro de si esa es la noche, vos tenéis permiso en el backend del Kunena, pues lo podéis mover. Ya, bueno, lo que pasa es que al final todo esto son temas técnicos también, temas que requieren permisos y temas que para bien o para mal, pero solo los pueden realizar unas cuantas personas y si esas personas no están, pues no se pueden hacer. Entonces, por eso veo que este es un buen momento para tomarlo. Si las reuniones de moderadores se puede abordar también estos temas, pues genial. Pero llegamos a un punto a veces que decimos, vale, habría que hacer esto. ¿Y qué no puedo hacer? Pues nada, habrá que hablar con Capiscuas en un pasado, o con Dani, o no sé. Este es un tema del que quiero hablar y es muy importante, es lo que he dicho antes. El problema es que Iván ahora se acaba de caer. Pero este es el tema. Lo que es principal es que la gente empieza a depender cada vez menos de nosotros. De hecho, lo que yo quiero desde que entré al movimiento Fake Days, desde que entré a TIC, es trabajar como una comunidad de software libre. Es decir, una comunidad de software libre, Ubuntu, por poner un ejemplo, o Debian, cuando hay un fallo, el fallo primero se reporta. Y luego tú lo intentas arreglar. Si lo arreglas, aportas el código, lo envías a la comunidad lo revisa y a la hora lo tienes ya integrado en el sistema operativo. Entonces, para hacer eso hay que hacer herramientas, por ejemplo una sandbox, que arreglen ese tipo de cosas. Entonces, para hacer, por ejemplo, la sandbox o para hacer esas enmaquetaciones o esos paquetes de información, de ficheros, de scripts, para decirlo de métodos técnicos, se necesitan permisos más elevados que el propio de tocar los archivos. Entonces aquí hay un problema. Nosotros, según Capis, ha presentado la propuesta de que vamos a trasladar toda nuestra web a la comunidad de developers, es decir, lo vamos a servidores de developers de Zcash. Entonces, aquí yo tengo un problema y estaba ahora mismo discutiéndolo con él. Que para hacer cosas, por ejemplo, para instalar binarios o para redirigir el servidor web Apache a la lista de carpetas y de ficheros, necesito los privilegios más grandes que se pueden tener dentro del mundo de la informática. Entonces, ese tipo de cosas no las tengo. Y él... O sea, yo para hacer un cambio de esos dependo de Capis y que Capis se lo diga al coordinador de developers. Y aparte de eso, no veo recomendable transferir nuestra web de un chapter nacional a un servidor donde hay un montón de webs como es la de Linux Project o el propio TeamSpeak está alojado en ese servidor. Es decir, el tráfico que se genera es enorme. Y aparte dependemos de estas personas para hacer los cambios más superficiales, o sea, más esenciales, por así decirlo, más de los motores de procesos dentro de los servidores. Es decir, de los binarios, de los programas. Necesitamos hacer cambio en los programas. Entonces, para hacer todo eso se genera cuello de botella. Entonces yo presentaba una solución a eso. O bien que nos den esos permisos, lo cual podría generar una serie de problemas, porque si nos lo dan a nosotros, lo tendrían que dar a los demás chapters. Y a lo mejor alguien la lía, y si la lía, pues se queda sin acceso a los sistemas y sin conexión el resto de usuarios pues de todas esas webs. Entonces yo el tema que planteaba era, con él, tener nuestro propio servidor VPS para así poder agilizar todo este proceso de desarrollo de aplicaciones, porque si no vamos a tardar mucho. Perdona, se me ha cortado antes, me he caído. ¿Me escucha? Sí, estaba explicando la necesidad de tener un VPS propio. Sí, te he escuchado. Solo comentar antes, le iba a decir a Ravana que creo que los moderadores tienen una cuenta justo llamada moderadores para poder hacer todos esos cambios en el foro, de cambiar de categorías y todo ese tipo de cosas. Nada. Y luego, lo del servidor. Antes de ponernos a pagar nada, habría que probarlo todo. Todo lo que ya tenemos gratis. Entonces, si no cuesta nada migrar la base de datos y copiar el backup allí en el servidor este que nos dejan de todos los charters, que está bien mantenido, ya te digo que lo están optando para que no se encuentre ningún tipo de vayamos a ver si realmente se producen esos cuellos de botella de permisos y cosas así. Ya te digo, yo tengo permisos. Cualquier cosa que tú necesites, yo te la puedo poner. Y todo ese tipo de cambios de procesos profundos, ya te digo, no es una cosa que vayas a hacer cada tarde. Ahora mismo no, ni siquiera se me ocurre por qué podamos necesitar eso. Cuando, por ejemplo, necesitamos instalar algún programa binario, lo que sea, no se va a decidir en una tarde de instalarlo, se va a decidir seguramente en una reunión TIC, con varios días de interacción y sin ningún problema, si estamos de acuerdo, pues lo instalamos. Pero el mero hecho de decir que porque tú no vayas a tener permisos para instalar cualquier cosa, no deja de que se pueden hacer muchísimas cosas. Ya te digo, en el servidor que hemos estado durante todo un año, ninguno de nosotros hemos tenido permisos para hacer cosas gordísimas, de cambiar, instalar cosas, pero eso no nos impidió de que podamos trabajar. Y de hecho, justo lo que más se ha notado es que no hemos tenido tiempo para hacer cosas que sí que podríamos haber hecho. Entonces, el mero hecho de que no tengamos esos permisos en el nuevo servidor, yo te puedo asegurar que tranquilo, que no nos va a quitar fuerza para no poder hacer cosas. Pero aquí y el problema si es el siguiente, es decir, que tú, yo, Fly, podemos hacer cosas, porque tenemos permisos para hacer cosas. Pero el problema está aquí, la gente que no tiene permisos para hacer cosas, no tiene cosas para hacer cosas. Es decir, ejemplo, portada de la web, ejemplo, módulos de Joomla, necesitan un sandbox para hacer todo eso, porque si no, no vamos a empezar a hacer nada. Y todos claro, esos pero cambios lo tendremos que hacer nosotros. Entonces, para un sandbox no requiere sudoers. Capis, déjame hablar. Para hacer paquetes, para que la gente pueda hacer ese tipo de cosas, no es el tiempo que yo necesite sudoers. No lo mido en tiempo, y tú lo sabes. Se mide en comandos. A lo mejor necesito hacer 100 comandos de sudoers, de sudo. Y ya está. Con 100 comandos termino todo. No necesito sudo nunca más. Pero claro, a lo mejor ese comando es escrito mal, o ese comando sirve para sacar un tipo de información para hacer otra cosa que no necesite sudo. Entonces así se me acumulan días y horas, cuando lo podría hacer todo del tirón. Pero verdad. Y aparte el tráfico generado, tenemos la página de Venus Project, tenemos el TeamSpeak allí, tenemos Putel. Tú antes me has comentado del uso de CPU, el uso de CPU da lo mismo, es el tráfico. Tiene un tráfico determinado y unos megas contratados. y... Si te digo que son 3 VPS, no es una VPS, son 3 VPS interconectadas entre sí, con lo cual si se produce un ataque a alguna de la VPS te puedes conectar por las otras. Mientras, y esto no lo podrá negar nadie, si solo tienes un VPS privado para tu chapter, si recibes un ataque exterior, ni siquiera tú mismo te podrás conectar a tu VPS. Bueno, pero luego, ataque, de momento creo que no hemos recibido ningún ataque. Estamos hablando de cosas que, para empezar, no nos adelantemos ya cuando seamos un equipo grande y nos vayan a hacer ataques. Ataques se puede redireccionar la IP del dominio a otros espejos, la toma por saco. Pero si no puedes entrar ni a tu VPS, no puedes redireccionar nada. Lo que te quiero decir es adelantarte a la seguridad. No tiene nada que ver con el dominio, es decir, el dominio puede estar contratado y de hecho lo más seguro es que se contrate en otro lado, en otro hosting, y el VPS en otro lado. Para así evitar eso, si me atacan el hosting, pues que no tenga el dominio sin poder cambiar de IP. Ya, pero entonces necesitas varios servidores, necesitas cambiarlos... No necesito varios servidores, necesito que en el sitio A pague 10 euros al año por el dominio y en el sitio B pague tanto dinero por el hosting. No necesito 20 servidores, necesito un servidor. Y de hecho, los servidores y los dominios suelen estar alojados en sitios diferentes. Por ejemplo, el caso de mi hosting. Tengo Scotland Hosting y ahí es donde tengo el hosting. Y luego tengo Scotland Domains y ahí es donde tengo alojado el dominio. Y están incluso en estados diferentes dentro de Estados Unidos. Es decir, que no, eso no es un problema. El problema está el tráfico que se genera ahí dentro. Pero a ver, para hacer una sandbox que hemos hecho una para el servidor actual, que no tenemos permisos, ¿por qué dices que para hacer una sandbox vas a necesitar permisos en un nuevo servidor? A ver, ahora mismo hemos hecho una sandbox de lo que es la web, pero en un momento posterior a lo mejor necesitamos hacer algo, instalar un binario o una aplicación, por ejemplo, su versión exactamente no, otra derivación de su versión que necesitamos instalar para mejorar la sandbox. Te he puesto un solo ejemplo. Y para eso necesitamos instalarla, y para instalarla es un binario. Para instalar un binario, o un paquete, o lo que sea, para compilar cualquier cosa se necesita sudo. ¿Yo te instalo? ¿No pasa nada? ¿Cómo? Que yo te lo instalo sin problema. Ya, pero Capis, volvemos a lo mismo. No solo estamos tú y yo en el TIC. Ya, pero es que... A ver... una cosa es que todo el mundo pueda colaborar, cambiar la web, poner lo del SEO, poner lo de todo. Eso es cambiar ficheros PHP, cambiar la MySQL, no tiene nada que ver con los permisos de sudo. Tú tienes que dejarle a todo el mundo que sea capaz de hacer FTP, poner PHP, eso es la sandbox. Pero lo que tú estás diciendo es un caso extremo, que es en el... supuesto de que necesitas instalar un programa en el servidor, binario, a ver, el resto informático es que hay aquí, ¿cuántas veces van a necesitar eso en un hosting? Otra vez, no, a lo mejor solo necesito hacer una vez, o sea, a lo mejor solo necesito instalar su versión una vez, porque no la tengo que instalar 20 veces, pero la necesito instalar, y a lo mejor a la hora de configurar, no solo instalarla, configurar también es una sola vez, pero... Claro, pero no es una cosa que hagas todas las tardes. Linux a la primera, y menos con el desconocimiento de un programa que no sabes que estás usando. O sea, que no has usado nunca. Entonces siempre son varias veces que tienes que meterte dentro de parámetros de sudo. Justamente, Dani, si es algo bastante complicado de hacer, que no es nada trivial, por esa misma razón no todos los usuarios deberían tener permisos para hacer esas cosas tan complicadas. Por eso tendríamos que coordinarlos con los mantenedores de ese mismo servidor para que esas cosas tan complicadas que podrían joder no solo a nuestro chapter, sino a la página del proyecto B y otros chapters, justo que se haga de manera buena. No tiene nada que ver con el resto de colaboradores de nuestro chapter puedan subir y bajar ficheros y cambiar el MySQL. Estás hablando de casos muy, muy extremos. Casos extremos, ¿no? Cosas que tenemos que hacer prácticamente ya, para que toda esa lista de gente que tenemos, esas 60 personas, tenga cada uno su tarea que hacer. porque mientras tanto solo pero, a ver, podemos alimentar a 20 personas dentro de TIC dándole tareas. Todos los demás que tengan conocimientos en otras cosas, ellos pero, tienen que esperar. ¿Está diciendo que para poner una lista de tareas de lo que hay que hacer necesitamos permisos en el servidor? No estoy diciendo eso, Capis. Estoy diciendo que necesitamos, lo principal, tú o yo, permisos de sudoers, donde vayamos a estar. Aunque yo lo tengo. Tres veces, lo necesitamos. Y luego, no podemos estar en una web. Si ahora estamos en un hosting compartido por 5 páginas web y va perfectamente, ¿cómo nos vamos a mover a un hosting que está compartido a lo mejor también por 5 páginas web, pero una página web como el de Venus Project y un servidor como TeamSpeak, que mira cuánta gente estamos dentro? Pues ahí es donde tenemos el problema. Problema de tráfico. No tamaño de tráfico, sino cantidad de peticiones. Es decir, ancho de banda. Yo creo que antes de negarnos nada, habría que probar. Ya que lo tenemos gratis, se prueba y nada, método científico. Si se comprueba que el ancho de banda es muy pequeño y que la carga es muy muy grande, pues nada, comprobado está y buscamos una cosa mejor. Pero no hay que negarnos nada antes de probarlo. Capi, ya te he dicho antes, he accedido por SSH y me ha tardado un montón. He subido archivos y me ha tardado otro montón. Entonces, eso para un uso normal, de qué decirte yo, caso mínimo, 400 visitas al día de una web, en la que tienes que cargar imágenes, tienes que cargar peticiones a MySQL. Bueno, discúlpame un momento, esto se está convirtiendo... acceder a Putel. Discúlpame. ¿Y el tiempo que tarda? Dani, por favor. Se está convirtiendo en una discusión demasiado personal. ¿Qué os parece si... Capis, le consigues permisos a Dani para que pueda trabajar un poquito? Mientras tanto, funcionamos en el servidor este nuevo, a ver qué tal funciona, y si vemos que va lento en el futuro, pues a lo mejor en la próxima reunión nos planteamos si necesitamos un servidor propio. Sí, lo que pasa es que yo no puedo dar permisos. El servidor no es mío, ya te digo, está compartido por muchos charters y no soy yo el que lo paga, entonces no me siento en la responsabilidad, o sea, no puedo ahora dar permisos a la gente porque no soy el responsable para darlo. Lo que sí que puedo hacer sin ningún problema es la lista de cosas que, o sea, sin ningún problema le puedo dar el password mío a Dani y puedo hacer lo que quiere en el servidor. Pero claro, también me siento un poco culpable de que puedan ser cosas bastante complicadas y justo por esa misma cosa habría que comentarlas con el resto de programadores para que se puedan llevar con la mejor forma posible. Yo no creo que sea caso de que le tenéis que presionar a que dé su paso a nadie. Se lo han dado a él porque le conocen y porque lleva un tiempo trabajando y porque son cosas que se dan con pinzas. Por favor, no presionáis a la gente de esta manera. Y sí, tendríamos que volver al tema de lo que estábamos hablando antes. Se nos sabe mal. ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí, se ha hecho un vacío. Ah. O sea, yo estoy a favor de probarlo todo, pero ya te digo, no quiero volver al tema anterior, pero hemos estado trabajando sin problema durante un año, sin tener ninguno de nosotros los passwords, y no se han hecho cosas por el mero hecho de que nadie ha dedicado tiempo a hacerlas. Y justo ahora que vamos a mover a un servidor en el cual sí, algunos podemos tener la posibilidad de tener passwords, ya de por sí eso no es más peor, porque justo venimos de un sitio en el cual ni siquiera tenemos passwords. En fin, ya lo probémoslo y está. Vale, entonces de momento entiendo que por lo menos los próximos 15 días lo que sean cambios estrictos del foro, lo que es la parte de foro, no la web. Si queremos llevar algún tipo de cambio, tendrá que ser, digamos, desde lo que es el tema de moderadores. Y ahora bien, proyectos. En proyectos, ¿cómo están organizados el tema de los permisos? Porque, por ejemplo, no sé, o sea, hay muchas cosas ahí que deberían de organizarse mejor. Por ejemplo, el proyecto documental debería de estar dentro de audiovisuales, donde debía haber estado, pero bueno, eso es otro tema. Hay cosas por hacer y bueno, yo me ofrecí en la última reunión de moderadores para hacerlo, pero me dijo que no había problema, que se lo comentara a Fly en ese momento porque es el que estaba, pero bueno, no sé si lo comentó, lo pensó hacerlo, no sé. El tema es que no sé, yo estoy intentando trabajar en ese área, pero también lo veo muy, muy, muy restringido a la hora de intentar hacer cosas. El otro día hablando con Dani, le propuse un par de cosas, pero claro, tampoco, bueno, puedo seguir hablando con él cuando pueda, cuando lo vea, pero también me siento un poco pesado de no poder hacer las cosas por yo mismo cuando veo que se puede mejorar, pero bueno. También observé, no sé si esto es una cuestión que no se pueda solucionar, pero lo que son las categorías de proyectos, o sea, me refiero, por ejemplo, audiovisuales, grupo TIC, el periódico, todo lo que son o deberían de ser categorías de proyectos están categorizadas ya como proyectos, sí, por lo cual cuando tú entras a proyectos, si quieres crear, digamos, lo que sería un proyecto de verdad, tienes que ir a crear hitos. Y esto puede confundir un poco, o sea, es una de tantas razones, digamos, por los que mucha gente se está haciendo pesado el entrar a ese área y empezar a trabajar un poco en esa zona. Sí, igual yo puedo comentar un poco lo que he avanzado al principio, que ya se lo comenté a Dani hace un par de meses cuando empezamos en algunos proyectos internacionales a movernos allí, que es el otro software de proyectos, pero no solo a nivel del chapter nuestro, sino a nivel de todos los chapters, que es el Redmine, y a ver qué ponga la dirección un momento. Gracias. Entonces la idea sería trabajar en ese gestor de proyectos, ¿no? Esa sería mi idea. Tampoco es que sea ninguna decisión de tomar ni nada, pero una de las ventajas de trabajar a nivel internacional, aunque luego tengamos, por supuesto, luego los proyectos ahí que sean relativos al chapter español, etcétera, pero permite, por ejemplo, la colaboración a nivel internacional de otros chapters en tu proyecto. Por ejemplo, en el grupo TIC, por ejemplo, yo podría ver muy, muy fácilmente si otros chapters, por ejemplo, latinoamericanos deciden unirse, podría ver que necesitan instalar no sé qué, no sé dónde, y rápidamente ponerme a ayudarles de la misma manera a ellos, a nosotros. Y una de las ventajas es que en mi experiencia trabajando con este software a nivel de tareas y de proyectos es mucho más fácil y es más robusto y más fácil de usar que el que tenemos actualmente, el Project Fork. Una de las razones por las que instalamos el Project Fork, pues todo porque nos obligado a tener registrarnos otra vez como usuarios, ya que estaba entrando dentro del propio Joomla, pero esa ventaja luego ha sido un inconveniente un poco de la no usabilidad. Sí, es cierto que se pueden instalar plantillas, etcétera, pero la mayoría es pago y requieren un mantenimiento, etcétera. También hay partes que no están bien traducidas y todo eso. Entonces, al este que está centralizado le veo más ventajas en ese sentido. También por el hecho de estar centralizado, pues el chapter nuestro pues no tiene que encargarse de mantenimiento, de emails, de que el servidor se caiga o subir ficheros o instalar plugins, lo que sea. No sé qué os parece el resto de informáticos. Por supuesto que lo acabo de poner y tenéis que tener un poco de tiempo para que lo miráis, pero bueno, básicamente, como algunos habréis visto ya, el software que hay por debajo es libre y se llama Redmine, está hecho en Rails, en Ruby, sí. O sea que en principio esa es la propuesta de empezar a mover quizás ahí los proyectos que tenemos actualmente. Por supuesto, no de cuajo, porque hay proyectos que sí que están funcionando bastante bien, como el del periódico, etcétera, pero hacer una especie de migración igual migrando a los usuarios que ya están allí para que funcionemos a nivel mejor. Y luego el tema de estructura de las categorías y todo eso, se pueden crear más fácilmente en el nuevo. El tema ya de presentar qué categorías van dentro de tal, pues ya se lo decidís vosotros. Pero bueno, es la propuesta en principio. Y espero que pues pueda relanzar mucho más el tema de que la gente trabaje antes o más en un ambiente más de trabajo de eso que es un poco lo que nos veníamos doliendo con el antiguo, que estaba bastante parado en otros proyectos, no el del periódico, pues en otros. Sí, la verdad es que bueno, es una pena que no se grabe ahora mismo para comentar, porque es el que más experiencia tiene con el Project Four. De hecho, había puesto un punto por ahí. En realidad, me imagino que lo más complicado a lo mejor puede ser el tema de la migración, ¿no? Del Project Four, sobre todo lo que ha hecho en periódico, porque el resto de equipos, en Grupo TIC, no sé si creo que hay alguna cosa también, pero vamos, el resto de grupos están bastante desiertos. Entonces, tema de migración, no sé cómo se podría hacer, si se puede pasar todo lo de periódico al nuevo o si habría que mantener los dos durante un tiempo o qué. Pero bueno, lo que has comentado, básicamente dos puntos quiero resaltar. Si este es el gestor de proyectos que están utilizando a nivel internacional, a mí me parece que solo ese motivo ya es motivo más que de sobra para trabajar en ese, porque quiero decir, lo que estamos tratando de también en otros ámbitos es de internacionalizarlo todo lo más que podamos, de intentar que todos los recursos que se vayan generando de difusión sean aprovechados de la manera más eficiente por todas las personas que por lo menos comparten idioma, e incluso los que no. Se puede hacer traducciones muy rápidas en temas, por ejemplo, de diseño. Entonces, desde ese punto lo veo claro. Y luego también veo en la portada del enlace que has pasado, hay una cosa muy interesante, que es lo que estaba comentando, no sé si, bueno, lo habéis comentado varios, me parece, que es el poner en la portada de la web un recuadro, una ventana que diera información acerca de los últimos proyectos. Pues es que está aquí, o sea, tal cual lo he abierto, aparece los últimos proyectos y te aparecen ahí unas pequeñas referencias de, no sé si son tareas o son los proyectos completos o no sé, pero vamos, esto lo veo perfecto, ¿eh? Yo lo que me gustaría es pues eso, saber cuándo, a partir de cuándo se puede empezar a redireccionar el trabajo hacia aquí o cuándo va a estar instalado, y todo esto es lo que más, en cuanto, lo que más que nada, pues por no seguir trabajando en el Project Fork y preparar ya un poco ir pensando, porque de momento tampoco puedo hacer más, pero a ver cómo se puede organizar de la mejor manera posible los equipos y que empiece la gente a dejar un poco de lado, no dejar de lado, dejar de lado en el buen sentido, el foro para dedicar más tiempo a la parte de proyectos. Pues para acelerar el tema, sobre todo si podéis pasarme lo que serían las estructuras de las categorías y proyectos, lo que tú comentabas antes de que sería quizás mejor meter el documental dentro de audiovisuales y todo ese tipo de organización, si podéis pasar alguna especie de árbol para así ya crear los proyectos de manera beta, de manera borrador, y ya empezar a jugar un poco con él. Y luego por parte de los informáticos del equipo TIC, pues también feedback sobre el software a nivel técnico. También sería interesante de ver cuál es la mejor manera, o sería la mejor manera de integrarlo dentro de nuestra web, ya que esto no está hecho en Joomla, pero se podría meter como un iframe o algo así, no sé. ¿Cuál es la mejor manera? Ese tipo de cosas. Y no sé, seguramente para antes de la próxima reunión de semanas, pues seguramente sea sobre todo habrá que hablarlo con Graham, a ver si los del periódico quieren conservar igual las tareas que ya se han sido finalizadas, porque como ellos van sobre todo abriendo y cerrando por cada número, cada número del periódico, pues imagino que todas las tareas de los números anteriores ya han sido cerradas. Habrá que preguntarles si quieren conservar eso, y si simplemente quieren conservar lo que está abierto de este número, pues nada, se copia, pega como nuevas tareas y se siguen funcionando en el nuevo, y en cuanto se pueda se desactiva el viejo y ya está, para no traer confusión a la gente con dos proyectos, dos zonas de proyectos. Pues genial, no sé, yo intentaré mover un poco a nivel de reuniones nacionales y la reunión de moderadores también, de pues un poco de definir ese árbol que comentas de equipos de trabajo. Obviamente el de lingüística queda fuera de esto, no por nada, sino porque ya tienen su propio espacio de trabajo y está funcionando bien así. Pero sí, no, yo creo que esto es la clave un poco para, o sea, tener las herramientas en funcionamiento y tener un proceso de optimización constante. Básicamente, esas dos los que nos pueden hacer trabajar de mejor manera. Una cosa, a medida que os vayáis haciendo más internacional con los proyectos, también tendrán que cambiar los espacios de trabajo, como hemos tenido que hacer nosotros. Porque no podemos pretender que vengan todos los de Sudamérica, por ejemplo, al foro nuestro para trabajar. Tiene que ser también a nivel internacional, así como tenemos las cosas de la lingüística. No te he entendido muy bien el sentido. ¿Puedes repetir, Vixi? Sí, que ahora estamos hablando de hacer las cosas para la web española, ¿no? O me he confundido, porque la verdad que habláis de tantas cosas que no entiendo que me está costando un poquito mantenerme con lo que estáis hablando. Pero es así, ¿no? Que estamos hablando de la organización para los proyectos dentro de la web española, ¿no? Sí, la idea sería migrar los actuales proyectos y si cabiera la posibilidad de que surja algún proyecto actual, como podría ser, yo que sé, lingüística. Bueno, de hecho, lingüística no está como proyecto en la zona nuestra de proyectos, pero imagínate que saliera luego en futuro un proyecto en el cual la zona de España no está restringida y simplemente el hecho de hablar español es lo que puede motivar a trabajar en el proyecto. Entonces es una ventaja el tenerlo internacional porque no te restringe a tener que meterte dentro del chat de España para interesarte en ese proyecto. Exacto, entonces lo que yo estoy intentando decir es esto, que igual hoy estáis trabajando aquí, pero piensa que si realmente se hace internacional, habrá que hacer otro traslado. No sé si me he explicado bien ahora. Lo último no te lo he entendido. A ver, si nosotros éramos solamente el único país en el mundo que habláramos español, pues entonces podíamos trabajar muy bien aquí, en el foro nuestro. Pero somos más, entonces tenemos un lugar en el interspace, o como lo queréis llamar, que es neutro, ¿no? Para trabajar. Y que el día de mañana, si vosotros con los otros equipos también empezáis a ser realmente internacional, pues también necesitaréis un sitio así neutro y tendréis que hacer otra mudanza. Es lo que yo estoy previendo nada más, que estáis preparados para ello. Todavía no lo expliqué, ¿no? Sí, ahora sí que te he entendido. Es que pensaba que decías que aun haciendo esta mudanza, luego quizás necesitaremos una segunda mudanza. No, dices de que así ya estaríamos preparados. Sí, para el día que se hace realmente internacional, sí. Sí, yo por ejemplo, creo que se lo comenté a Ravana hace bastante tiempo ahí en España, cuando él me comentaba el tema este de la organización francesa, de cómo se estaban coordinando sobre todo a nivel de francoparlantes más que a nivel de chapter para algunos proyectos. Entonces pensé enseguida que el tema de limitar los proyectos dentro de cada chapter pues seguramente impedía que a nivel de hispanohablantes no tuviéramos la colaboración de otra gente que podría, por ejemplo, ayudar en tema de audiovisuales y cosas así. Por ejemplo, los audiovisuales que hacemos aquí en España perfectamente le sirven a gente en Colombia o en otros lados, entonces tiene todo el sentido del mundo de que trabajemos todos juntos en esos proyectos. Exacto. Luego hay proyectos como la web del chapter español, pues que seguramente se llamará así el proyecto, entonces ya mismamente el proyecto indica que es nuestro chapter y si algún colombiano quiere ayudarnos, pues mucho mejor, de hecho así lo tendrá mucho más fácil el ver qué ayuda nosotros necesitamos. Colaboración entre chapters. Ahora mismo, por ejemplo, yo no tengo ni pajolera idea de lo que necesita Colombia, ni me preocupa porque nosotros también tenemos mucha ayuda que hacer, pero en algún momento utópico que nosotros vayamos sobrados, no nos podría interesar ver en la misma web lo que necesitan otros. Hombre, lo que está claro es que es importante tener el tema del archivo, digamos, común. En el caso de audiovisuales o incluso creo que multimedia en general, CX Media Project es un ejemplo claro de ello. Luego a la hora de organizar los equipos, pues ya no lo sé, de todas maneras lo que sí que está claro es que si estamos trabajando todos, digamos, en el mismo gestor de proyectos, el que propone, por ejemplo, Iván Copisquas, si se llegara el momento, el caso de que se decide ponerlos todos en común a nivel lingüístico, o sea, a nivel, por ejemplo, hispano, llevaríamos ya mucho avanzado, ¿no? Si estuviéramos trabajando todos en la misma con el mismo software. Dani, ¿estás por ahí? Sí. ¿Cómo vamos con los puntos de orden? Que ahora mismo no tengo el pack. A ver, que mire. Un segundo, no encuentro el pack, voy a abrir otra vez. Lo tienes ahí en el foro, o sea, aquí en el chat. A ver. Ahora vendría el tema de las tareas de TIC. O sea. Sí, el pack viene a través de ti. Está un poco ahí desorganizado, pero bueno, está dentro de este pack. Entonces, perdón. Lo redactó Utopial y demás gente. Yo copié tareas que ya estaban dentro del Project Fork, así que está bastante, bastante desordenado. Pero vamos, creo que el tema principal de ahora vendría a ser el de Gmail, el de restricción de correos de Gmail. De la reestructuración de la web se cambia el software de proyectos y ya está, ¿no? Creo que no se va a hacer nada más sobre el cambio de ese software. No se me ha quedado claro, Dani, los cambios que proponías, que yo estoy muy a favor del tema de darle importancia a las noticias, de integrar el blog y todo esto. ¿Lo movemos o qué? No sé, como tú ves. No, estoy súper a favor. Lo que no entiendo es si se ha parado por alguna razón o... Sabes que yo, por razones que sabes, no pude seguir con el tema desde hace un mes, pero me hubiera encantado que se continuara. De hecho, Ravana, por ejemplo, para el tema del mantenimiento del blog y eso, dice que ningún problema. La pregunta sería, para hacerlo corto, ¿integramos el blog en la plantilla actual como hablamos anteriormente con Fly? ¿O nos esperamos a quien quiera hacer la reestructuración de la web, la plantilla, meterlo todo de una? Pues creo que para evitar dobles trabajos y para evitar que algún módulo falle con el otro, creo que sería mejor tener una copia de seguridad de la web, trabajar desde ella y luego implementarla por versiones y que sea modular. No sé si me entiendes. O sea, por versiones me refiero a cuando ya esté más o menos, por ejemplo, la página principal, pues se implante. Cuando esté hecha otra sección, se implante. Y así. Sí, se me parece bien, pero me preguntaba si lo íbamos a hacer sobre la plantilla actual o si queréis recambiar la plantilla, como he escuchado por ahí. Pues ahí ya ni idea, aquí eso tenéis que preguntar a los diseñadores. Bueno, ¿podéis repetir, por favor? Y como diseñador intentaré deciros. Capis preguntaba si vamos a continuar con esta plantilla para hacer los nuevos cambios o si vamos a utilizar otra. Bueno, en cuanto a plantillas, si se refiere a plantilla de Joomla, por ejemplo, en cuanto a colores, fondos y demás, no es, digamos, exactamente importante. Lo principal es que, digamos, decidamos una estructura y navegación más moderna, más directa y demás. En cuanto a la plantilla, yo me acojo a la votación. Yo os puedo ayudar a modificar la plantilla, botones, fondos, CSS, demás. Pero el diseño que hay ahora mismo a mí me parece bien, mientras no mejoremos la estructura y, digamos, La mejora de la información, si me explico. Digamos, dicho con toda la humildad posible, por supuesto. Sí, de hecho yo pienso mucho como tú, también la actual plantilla de momento me gusta. Y justo, está bien, sí. Está bien, funciona, para lo que hay ahora mismo funciona. Sí, pero habría que, claro, también estoy de acuerdo que hay que justo cambiar la estructura y poner las ideas estas de que se llevan hablando tanto tiempo, que es meter las noticias y poner ahí los proyectos en portada, etcétera. Entonces, la pregunta era eso, si vamos a cambiar de raíz toda la plantilla, si de momento vamos a integrar la nueva estructura con diferentes módulos en la plantilla, por lo que entiendo, para pasar podríamos hacer eso. Bueno, Capi, es un placer conocerte porque te he leído bastante en el foro. Y bueno, a lo que te refieres, yo pienso que si sois tan amables de dejarme los 15 días siguientes a la próxima reunión, el tema de la estructura, contenido, diseño y demás, pienso que con las ideas que yo tengo podremos trabajar mejor, evolucionar hacia un estadio mejor. Pero os pido que me deis ese lapso de tiempo que yo expresé gráficamente y va a ser de una manera que no va a haber, digamos, ningún margen de duda de lo que yo quiero expresar y cómo expresarlo. Ahora estoy elaborando un post para la parte en Google Groups, en la parte del TIC, para pediros colaboración, que me expreséis, y os rogaría que cuando veáis el post dedicaréis el tiempo de responderme, de expresarme vuestras ideas, cómo veis el movimiento, que al fin y al cabo son las preguntas que yo hago, de cómo veis el movimiento, cómo estamos de jodidos, cómo estamos de cuesta abajo, cuáles son los factores, digamos, principales que nos hacen estar mal. O sea, no solo en lo general de el sistema monetario que tenemos, todas sus problemas, sus carencias, sino ya factores más directos, la energía, la comida, lo que afecta a la gente, el cómo puedo yo, digamos, atraer la atención de todo ese usuario indeciso, aunque luego nos proporcione más o menos en los foros. Eso también es un debate importante y, como dije antes, la aportación de los usuarios en Valencia pues ha sido muy buena, ¿no? Intentando filtrar todo eso. Pero pienso que debemos de acaparar la atención lo más posible de la mayor cantidad de gente posible. Y la web es una gran herramienta para eso. Pero bueno, os ruego que esperéis 15 días a la próxima reunión. Por supuesto, y Paco. Tendré listas las propuestas. Ya nos presentas claro, una claro. propuesta. Sin ningún problema. De hecho, cualquier persona que quiere presentar cualquier cosa, le damos 15 días o 2 años. No, no os preocupéis. Necesito un poco de tiempo nada más y ya está, y luego debatís. A lo mejor estoy equivocado. No es, vale, Paco, ya lo has dicho. La línea o... Estupendo. Vale, pues entonces para el tema de ver la reestructuración a nivel web y blog, etcétera, esperamos a la siguiente semana. Dani, el tema de tareas, ¿qué faltaba? Pues lo principal es lo de Gmail, enviar un comunicado a Gmail diciéndole que no somos spammers, que deje de meter nuestros correos en spam, y Hotmail también. Una de esas dos compañías. Pero Gmail sí que estoy seguro porque yo uso Gmail y todo me va a la carpeta de spam. Luego, tener una lista. Esto sigue pasando, esto ¿no? ya es más que nada secundario. Bueno, si quieres, primero debatimos lo de Gmail antes de leerlo todo. Sí, me refería que sigue pasando, en efecto, lo de que Gmail a la gente no le. Ya le meten spam el correo de bienvenida del registro, ¿no? Sí, y yo lo he puesto como no es spam, pero en mi otra cuenta me sigue llegando. Tengo un usuario y bueno, sigue llegando. Así que habría que enviar un email. O no sé, porque no sé cómo va el tema para que no nos metan en spam. A nosotros nos pasa con el equipo lingüístico también, que a veces la gente no ve las invitaciones y yo siempre les digo, si no lo ves en la bandeja de entrada, búscalo en la bandeja de spam, porque pasa a veces. Es muy irritante. Encima que la gente no leen bien, yo creo que no leen esto. Pues ¿quién se encarga? Bueno, primeramente, ¿cómo nos comunicamos con Gmail? ¿Capis? No tengo ni idea. Mal. Es que no tiene una dirección de contacto, así que sería buscarlo. Pero esto es la prioridad número uno antes que todo, porque todo lo que es relacionado con el foro, con la web, todo lo que es @movimientocdgris.org, creo que va todo directo a spam. Habría que probar también a ver si se cambiara la dirección de desde, y eso afectaría. Pues tendríamos que probar si en vez de web podríamos poner foro @movimientocdgris.org. Sí, sería probar. Y si en el caso de que no, pues pones en contacto. Así que si te puedes meter dentro de un rato dentro de settings y cambiar la dirección. Vale, ponlo en las tareas y mañana cuando me levante lo haré. ¿Tareas dentro de...? Sí, en el documento. No, en el Tag With Me. Ah, vale. Esto quiere decir que hay muchos usuarios desactivados o aceptados en los mails activados a mano. Ah, sí, lo de activar, sí. Pues no tengo ni idea por qué ha sucedido eso, que hay que empezar a activar a mano. Yo activé a unos cuantos de muchos, unas 40 personas que estaban como que no podían entrar. No sé si puse... No sé si está aquí. Pues no, creo que no. Tranquilo, pues cuando haga yo el cambio... Escucha, cuando haga el cambio, recibiré todos y ya está. Aquí alguien ha dejado una dirección de for email de Google, una especie de soporte dentro del pad. Está allí, podríamos poner post o comunicarnos con María, que es una empleada de Google, a ver qué nos dice. Y bueno, sí, con respecto a los usuarios, lo que es cambiar dentro de la base de datos, como lo estoy haciendo yo. Dentro de la base de datos se cambia una casilla y se activa el usuario. Entonces, una solución alternativa, antes de meternos a mirar todo el fregado que tiene ahí PHP montado, sería que cada vez que se activara un usuario, se incrustara por medio de variable ese código SQL para que el usuario quede activo. No entiendo. Es decir, hay un error, ¿no? El error es que se envía el mail, pero el mail va a spam. Entonces se puede hacer dos cosas. Si bien hay una opción de desactivar la opción de mails, pues se desactiva, o sea, de email de activación. O bien, si no hay, pues cada vez que se registra un usuario, generar un script que le active la cuenta. En PHPBB sé que si esta es la opción para cambiarla, si quieres email de activación o si no quieres email de activación, pero aquí no lo sé, en Kunena no lo sé. Sí, bueno, el Kunena en realidad no es el Kunena mismo, sino para el tema de activación es en el propio Joomla. Sí que se puede desactivar el tema de que no haga falta registro o confirmación por mail. El problema que eso puede conllevar es los bots malditos que hay, los bots de spam que hay por ahí, cuando detectan una dirección de Joomla, y por ejemplo nuestro dominio es bastante fácil de encontrar en Google, en cuanto detectan que algo está hecho en Joomla, lo primero que hacen es intentar registrarse automáticamente, y si detectan además que hay un Kunena, pues me imagino que enviarán spam a saco. O sea, ni siquiera es un humano que hay detrás, es un bot. Eso es lo que pasa a veces cuando hay un registro que no tiene captcha. Entonces, una posibilidad también podría ser quitar el tema del registro por mail y quizás poner un captcha. Eso, si estás poniendo simplemente un plugin de Joomla, podría hacerse. Y mientras solucionamos todo el tema este de mails, quizás puede funcionar. Entonces, para la gente que se va registrando estos días, antes de que solucionamos el problema, podemos poner un captcha. Sí, los que hasta mañana mismo que intenten poner plugin, pues permanentemente puedan poner que no falta que te metas en el MySQL con el backend le das a activado, activado y ya está. Y nada, luego pongo un captcha para que no haga falta que me reciban un email. Sospecho que es el email de bienvenida el que sobre todo no están recibiendo, porque es un email que tiene un patrón muy parecido y creo que el filtro de spam de Gmail funciona a nivel de patrones más que a nivel de, o sea, a nivel de una dirección en concreto y además un patrón en el email. Entonces quizás si da más incluso podemos cambiar el email de bienvenida. Okay. Será cuestión de prueba. Sí, pero me parece extraño porque hay muchos foros que envían siempre los mismos emails y no van a spam. ¿Puedo? Sí, claro. A ver, yo estoy recibiendo, yo tengo una cuenta a través de un dominio personal mío y es que viene redireccionado. Todo lo que recibo a mi dirección, a mi dominio propio, lo envío, lo redirijo hacia una cuenta que tengo en Gmail. Y desde ahí yo conecto por IMAP a través de un agente de correo. No tengo ningún problema en recibir correos que vengan desde el movimiento, al menos tengo que comprobar, pero es de entrada y por sentado que son los de movimientosideguys.org. No tengo ningún problema ni para recibirlos allí en esa cuenta de Gmail, ni luego para que me lleguen a mí en la mía personal. Con lo cual, no sé a qué dominio os referís. ¿Cuál es el que está siendo filtrado? Sí, yo sospecho sobre todo que es... sí, es en ese dominio, pero sobre todo los mails de bienvenida. De cuando uno se registra en el foro, ver si un mail de confirmación que en un link para el usuario. Sospecho que es sobre todo esos mails, no los emails de post o de proyectos. Porque yo sigo recibiendo, estoy en Gmail y también sigo recibiendo posts suscritos y cosas así. A mí los posts suscritos, todo lo que es arroba web, arroba mitocx.org, me va todo a spam. También, vale. ¿No será cosa de configuración? No tiene que ser cosa de configuración porque a todos los nuevos les va los mensajes de activación a spam. Así que no es porque hayamos metido la gamba, es porque algo está mal ahí. Pero es raro que si vienen todos del mismo dominio, unos sean filtrados como spam y otros no. Sí, eso es lo extraño. A lo mejor es por la cantidad de correos o no sé. Creo que, por ejemplo, ahora mismo cuando yo configuro en el Joomla que envíe los emails a través del PHP Mail, creo que eso no va muy bien. Creo que ahí no sé si va algo mal con el PHP Mail ese que no puedo configurar porque en el servidor actual nuestro no podemos tocar nada, pero siempre lo tenemos que cambiar al SMTP de una cuenta que tenemos del movimiento que envíe los mails. Entonces no sé si será porque quizás al estar usando el SMTP de un propio usuario de Gmail para enviar los correos, eso hace que Gmail también filtre más, pero ya te digo, es muy raro, habrá que probar varias cosas. Pues nada, se comprueba. Lo primero que se tiene que hacer es cambiar web.intocgates por for. Coges, te registras, si no te llega el email, pues cambias el SMTP. Y si te sigue sin llegar, pruebas diferentes ideas, y si no funciona, pues se reporta a Google en el foro ese que está en el pad y a ver qué sale. Y si bueno, queréis enviarme... Perdón. Si queréis enviarme directamente un email desde esa dirección, desde la que ponéis aquí en el chat, web@movimientosideguys.org, así os podría decir qué pasa con ella. Yo, bueno, es muy fácil. Mira, te abres una cuenta en Gmail e intentas darte de alta en el foro y verás lo que ocurre. Ok. A ver, luego... otra cosa que tenemos que solucionar, y no lo he hecho porque no hay settings para ello. Te voy a explicar. Resulta que cuando te agrega un amigo dentro del foro, recibes un email. Y demás notificaciones, pues al final genera un montón de spam que no tiene por qué estar ahí. Entonces... lo que quería preguntarte, Capis, es cómo ponemos ese tipo de notificaciones, por ejemplo, de amigos en el foro, desactivadas por defecto, y cada uno si las quiere activar, pues la activa. Porque lo que sí he visto es que dentro del panel de Joomla las puedes desactivar global. Las puedes desactivar global, pero tú dentro del usuario no tienes la opción de activarla. Es decir, bloqueas. No desactivas, sino que bloqueas. Entonces, el problema está en que, bueno, amigos, las peticiones de amigos, pues cuando tú ya te metes dentro de tu usuario ya te avisa, tienes aquí a alguien que te quiere agregar. Entonces eso genera spam y, bueno, era por si estaría bien desactivarlo. El tema de amigos lo lleva todo el componente Joom Social que hemos instalado, creo que tú conoces, sabes que está ahí. Entonces, si hubiera alguna configuración que le puedas decir que por usuario, porque sabes que además el Joom Social permite tener plugins dentro del propio componente, pues lo habría que investigar, porque el tema de amigos y todo eso, la red social en el movimiento CIGES, en nuestra web no le he tocado mucho. Como a mí no me agrega mucha gente como amigo, por desgracia no me molesta mucho los mails, entonces no me he parado a pensar el tema este de desactivarlo. Yo he estado mirando y lo único que he encontrado es eso, una opción de desactivar, y se desactiva y no envía notificaciones, pero no tienes tú la opción en usuario de activarla, es decir, es bloqueo. Entonces sería modificar el PHP para que se pudiera activar y desactivar de la misma forma que hacemos en el backend, pero solo a nivel de usuario y no global. Pues por mí cualquier avance perfecto, ya te digo, además aquí incluso como casi todo lo que tenemos es software libre, si el propio Joom Social no lo tuviera ya hecho, nada te impide formar un equipito y con un apaño de PHP hacerlo para nosotros y no te puedo llegar. No se te entendió nada, se te entrecorta. Perdona. No, que digo que por mí perfecto, que es como es software libre, que se puede modificar y liberar. Pues apúntalo a la lista, no he estado mirándolo y no sé ni por dónde empezar, porque no sé cómo hacerlo a nivel de usuario, no sé cómo crear eso para que no lo haga global, sino a nivel de usuario. Ahí ya son conocimientos que me superan. Sí, si quieres se puede dejar en con prioridad baja, porque no creo que sea algo que la gente lo esté molestando mucho de momento. Luego, otro punto más es lo de las provincias. Por ejemplo, Canarias, en el foro de Canarias tiene los subforos. Un ejemplo de subforos que está bastante, bastante bien, está organizado en varias partes y tal, y sería trasladar eso, bueno, copiar eso a todas las demás provincias que no tienen eso. Por ejemplo, decirte Castellón. O sea, los ejemplos que he tomado yo que creo que son los mejores son los de Canarias, la organización del foro de Canarias y la organización del foro de Barcelona. ¿Te refieres a meter categorías en el foro dentro de las subcategorías de las provincias? ¿Puedes repetir? Te refieres al foro, ¿no? No a la wiki. No, al foro. O sea, dentro del foro tener, pues eso, esos subforos, como tiene Canarias. Yo creo que el problema que puede llevar de meter tantas categorías en todas las provincias, aunque en la parte final quede bonito, en la parte del backend queda horroroso, porque la forma que tiene el Kunena de administrar las categorías es página por página y no te las puede mostrar. O sea, te ponen un brollo increíble de categorías que si tuviéramos tantas creo que lo fliparíamos. Si ya es bastante complicado tener que navegar entre las que hay ahora metidas, yo creo que habría que considerar las ventajas que podría tener que yo que sé, provincias que están empezando ahora pues no tengan todavía todas esas categorías, quizás las desventajas que podemos tener a nivel de administración, todo eso. Lo digo porque para lo que es convocatoria de reuniones y cosas así, el mismo apartado de la categoría, en mi opinión, está funcionando. Hola. Hola. Acabo de crear el usuario Bórrame y he podido completar todo el circuito, todo el ciclo de alta sin ningún problema. Yo mono, pero vamos a ver. Es que tú comentabas antes que te llegaban los correos a otra dirección y de esa dirección te iban a Gmail. Y claro, si es un redireccionamiento, pues no lo bloquea. Lo bloquea si es directamente. Y además, aparte de eso, tengo que añadir que lo que te he comentado antes, Capis, realmente es importante eso de amigos o no, porque puede ser ese tipo de mensajes que se generan de forma automática tan seguidos que el motor de Google, de Gmail, los detecte como spam. A lo mejor puede ser esa la causa. ¿Qué spam? Entonces, yo bueno, a pensar. La pregunta es, a ver si me he equivocado yo. Ese email que has recibido directo a tu correo de Gmail o ha pasado por otro servidor de otro correo y luego a Gmail. Directo a Gmail. Y el alta también ha sido directa desde Gmail. De hecho, estoy logoneado ahora. Si os ponéis en el foro, veréis que está activo el usuario Bórrame. Lo acabo de crear desde Gmail. Pues es muy extraño. Ya, por eso me extrañaba cuando he oído que comentabais que había ese problema. Claro que todo es posible, ¿no? En la informática. Me he dejado de oír, no oigo nada, espera. No, es que nadie habla, tranquilo. Caen estos silencios así de vez en cuando y todo el mundo piensa igual. ¿Me he caído? A lo mejor sé la causa. La causa puede ser que al tener esa cuenta, que esa cuenta sea la que redireccione del otro correo aquí, hayas tocado antes algo y realmente no tengas nada en spam. Es decir, en spam no te llegue solo lo que tú has bloqueado como spam, es decir, el filtro estándar de spam de Gmail esté desactivado. Bueno, no sé, la verdad es que más allá no puedo llegar en este momento. Simplemente supongo que vale con que sepáis que hay casos en los que no, en los que no sucede. Para añadir más misterio al tema. No, es una configuración que has tocado tú en un primer momento. Creo que podría apostarme la mano y de hecho lo voy a hacer. No hoy, porque hoy ya no tengo tiempo, sino mañana, que si yo me creo una cuenta de Gmail y no toco nada en settings y me registro en el foro, me va a spam. Ok, bueno, la cuestión es ir cerrando el círculo hasta encontrar cuál es la causa. Sí, ahora tenemos que probar y cuanto antes se solucione el problema, mejor. ¿Podéis eliminar el usuario Bórrame, de paso? Sí, ahora lo voy. Vale, merci. Ya he deslogoneado a este usuario. Bueno, ¿tenemos algún punto más para tratar? ¿Dices que se llamaba Bórrame? Correcto. Estaba conectado, me acabo de desconectar hace un momento. Bórrame es nombre de usuario. Por favor, Bórrame es el nombre personal. Sí. Prueba Bórrame. Prueba Bórrame, ya lo tengo. Exacto. Vale, gracias. Bueno, lo que comentaba, ¿tenemos otro punto más? Aquí ya son las 5 de la mañana. Dani, el tema este de los servidores, ya hablamos tú y yo más a fondo, los pros y los contras. Lo hablamos con Cluster también, ¿vale? El administrador del servidor, para que nos comente más a fondo las ventajas y el tema del ancho de banda y todo eso. Y sí, el tema de permisos y todo. Un problema de base. No sé hablar inglés. No, tranquilo, yo estaré en el Skype o donde estemos, no te preocupes. No vamos a hablar por voz. Simplemente para comentar por chat. Sí, por chat podemos comentar los temas técnicos del nuevo servidor, la cuenta y todo esto, no te preocupes. Bueno, antes de terminar la reunión, ya se ha alargado mucho, son 3 horas ya. Al final, ¿qué pasa con el foro? Me alegro que lo has preguntado, porque yo estoy totalmente perdido con el tema. ¿Qué hemos decidido al final? ¿Hay que hacer una especie de plan de lo que pensamos que serían las necesidades para que Pacus puede... ¿Es Pacus, no? Que iba a hacernos el tema informático para que él nos pueda preparar algo o qué? Pero Pacus creo que comentaba el tema del rediseño de la web en global. No sé si la pregunta de Dani iba en concreto al tema de los niveles, el tema del foro. Ok. Sí, yo no hablaba del tema de diseño, hablaba de lo que se va a hacer a partir de ahora, es decir, qué pasa con el foro. Yo creo que sobre el tema del foro, no, entiendo que no se ha debatido mucho en esta reunión sobre una postura a la otra. No sé si tampoco creo que concierne mucho a ti, aparte de lo que pudiera ser la solución técnica de lo que le puede ocurrir al foro. Pero la decisión de qué le pasa al foro, en realidad, pues, creo que se podría tomar en otras reuniones, en otra gente, etc. El problema es que se van a tener que tomar algunas decisiones y son decisiones importantes y que pueden levantar mucha polémica. Por lo tanto, para mí, por lo menos, es muy importante que estas decisiones se tomen de una manera adecuada. Y bueno, dentro de una semana exactamente es la siguiente reunión nacional y creo que puede ser un buen momento para decidir de la manera adecuada este tipo de decisiones. Con decisiones me estoy refiriendo respecto al foro. Ahora mismo tengo en la cabeza dos cosas muy concretas. En primer lugar, decidir algo respecto al tema del test, porque es un tema que hay opiniones muy variadas entre gente muy diversa y con argumentos también muy, muy, muy válidos y muy diversos para los dos planteamientos. Entonces creo que es un tema que hay que decidir algo. Y porque más que nada, a ver, es que es muy fácil decir, bueno, pues el martes por la noche los moderadores lo decidimos, ¿no? Pero es que yo, sinceramente, yo no me siento cómodo en tomando ese tipo de decisiones en petit comité y creo que es algo que hay que hacer hay que exponer en un debate tranquilo, pero hay que exponer claramente todas las argumentaciones en pro y en contra y ver qué se va a hacer con eso. Y el segundo punto que va a salir inevitablemente a la luz es que se hace con las salas de temas generales. Hay también opiniones para todos los gustos. Hay mucha gente que sí que molesta porque no los temas que de esas salas no aparezcan en discusiones recientes. Hay gente que directamente los borraría el mapa de la noche a la mañana. Entonces, también me parece que es un tema que va a salir y son decisiones que no podemos ir esquivando. Son decisiones que hay que tomarlas para poder seguir adelante y para poder organizar el foro de una manera correcta. Hombre, yo pienso que los usuarios son los que más tienen que decidir sobre el tema de cómo son las necesidades del foro, ¿no? En cuanto a si necesitamos este tipo de botón o algún tipo de niveles y todo lo demás. Pero cuando se llega a la decisión de que si se pone o no las discusiones recientes dentro de aquel compartimento o no, pienso que se pueden ver claramente de que hay discusiones que no llevan a nada ahí adentro y que más o menos son una pérdida de tiempo. Sí, no, las sigue habiendo incluso dentro de la parte teóricamente para el movimiento, sigue habiendo discusiones que no llevan a nada. Entonces, todo esto, en este tipo de cosas, yo creo que lo que sí que tenemos que intentar tener como objetivo común entre todos es tratar de resolver el máximo de problemas ya desde el inicio, ¿no? Desde el diseño, porque si no damos lugar a que se generen algunos problemas, pues será mejor que luego tratar de resolverlos. El planteamiento es muy bueno, Rabana. Yo la verdad es que considero que un foro es una herramienta muy importante, no solamente para organizar el trabajo, que tengo entendido que es el objetivo principal, que funcione como herramienta de trabajo de los distintos grupos, pero teniendo en cuenta que hay mucha gente que su primer contacto con el grupo después de haber recibido el flyer o haber visto un cartel o alguna cosa así, su primer contacto es el foro, algo hay que dejar abierto para que la gente pueda hacer sus preguntas y conocernos, ¿no? O sea, que algún rincón para el debate tiene que haber en el foro. Porque la gente que llega y no conoce tiene muchas cosas que preguntar. También está el TeamSpeak. Bueno, en este caso yo tengo una propuesta muy concreta y es que ese espacio lo delimitaría a las zonas de locales, digamos, a los foros de locales. Ahí dejaría un espacio, digamos, para que la gente converse, para que tal, y quitaría ese espacio tan concreto de discusiones recientes. No sé si es lo más adecuado, lo que pasa es que, claro, si de repente esa zona, como es muy previsible, cogiera mucho vida, cogiera mucho, una zona muy posteada, muy visitada, coparía, digamos, todo lo que es discusiones recientes y se hundirían, digamos, todo lo que sí que sea a lo mejor unos hilos más importantes que sí tengan que ver con algo más productivo. Ya, el cómo se organice, ya ahí no me meto, porque desde luego vosotros lo conoceréis mejor, que lleváis más tiempo manejándolo. No sé quién había dicho del tema de TeamSpeak. Sí, desde luego. Yo ahora, a día de hoy, tengo clarísimo que las discusiones tienen que ser en el TeamSpeak más que en el foro. Lo que ocurre es que la gente, de buenas a primeras, donde se conecta es en el foro, y el TeamSpeak es un poco más laborioso poder utilizarlo, ¿no? Eso sí, entre todos hemos de tratar de empujar las discusiones, sobre todo cuando cogen temperatura, hacia TeamSpeak, porque es incomparable el resultado que tienes desde aquí que desde el foro. Bueno, pues para eso en principio están las reuniones nacionales, y es por eso es importante que haya afluencia de las reuniones nacionales, de la gente que está en el foro, que no se queden en el foro, que también vengan al TeamSpeak y traten estos temas. Y es importante también alcanzar, digamos, un mecanismo como pueda ser el tan mencionado consenso racional, o como lo queramos llamar, pero un mecanismo que nos permita tomar decisiones sin dedicar luego las siguientes 2 semanas a esas decisiones a justificarnos o a echarnos los trastos a la cabeza los unos a los otros porque no estamos del todo de acuerdo con cómo se ha tomado esa decisión. Por eso es importante, yo creo, el tema de alcanzar mecanismos de consenso. Que no significa, es que muchas veces se confunde el consenso con las votaciones y el que opine todo el mundo y que vamos a votarlo todo, ¿no? O sea, es consenso, pero consenso basado en que todos somos conocedores de la dirección en la que estamos yendo y tenemos unos objetivos muy claros que son comunes. Partiendo de ahí sí que necesitamos poder avanzar ya en lo que es la toma de decisiones y yo creo que bueno, que lo comentas, yo, bueno, las reuniones nacionales, quincenales del movimiento, pues son clave. Y si se hacen largas o son muy tarde, yo diría de hacerlas antes. Se habló ya de, en una de ellas hace meses, se habló de pasarlas a las 9 de la noche en vez de empezar a las 10, para poder empezar aunque sea a las 10, pero bueno, por lo menos empezar a las 10 en punto ya estaría bien. Y bueno, no sé, estos son temas que ahora no es el momento de tratarlos, pero los tenía ahí. Lo suyo es que la gente viniese en puntuales. ¿A qué hora empiezan? A las 10. Bueno, se supone. Pero claro, es hora española. Sí, no, también es verdad, por ejemplo, en Barcelona y en Madrid, también quincenalmente, me parece, o mensualmente. Mensualmente, creo. Hacen reuniones los domingos también por la tarde y a veces empiezan como a las 7 o así de la tarde, con lo cual los días que coincide pues les es imposible acudir. Esto es algo que también habría que mirar, de que si se puede hacer alternativa, o sea, si las hacen mensuales, pues intentar encontrar el día que no coincida con la reunión o si el domingo resulta que sea el mejor, no sé, habría que intentar también coordinarse mejor en estos temas, pero bueno. De momento lo que urge y lo que ya viene meses urgente es el tema del foro, el tema de los proyectos y bueno, yo personalmente quiero dedicar esfuerzos a esto. Si la próxima reunión no estáis todos de acuerdo, pues se puede intentar centrar un poco el, bueno, también hay temas importantes como el ZD y tal, pero es que se quedan un poco se hunden un poco en la marea de lo que es el ahora mismo, así que bueno, ya veremos todo cómo lo hacemos. Bueno, a mí me gustaría hacer una reflexión final acerca de si nos creemos de verdad la teoría del proyecto Venus, que habla de que en realidad todos los problemas tienen un origen técnico y la solución es una solución técnica, y por lo tanto, si nos creemos eso, se supone que el problema del foro es un problema técnico y se supone que el equipo de TIC está para solucionar los problemas técnicos que hay en la comunicación entre los miembros del movimiento, y por lo tanto las decisiones sobre problemas técnicos en ese aspecto concreto se deberían de tomar dentro del equipo técnico concreto de esa especialidad, que es el equipo de TIC. Lo que pasa un poco, Ruth, es que Sí, yo también soy de la opinión que cuando casi todo se puede hacer técnicamente, sobre todo cuanto más que sea una economía basada en recursos. Claro que en la transición las cosas están más jodidas, pero cuando la pregunta o el problema viene planteado de una manera técnica, entonces es mucho más fácil llegar a una solución técnica. En este caso, la pregunta no es una técnica, es de hecho genética posible, que es qué hacemos con el foro. Si me preguntas algo técnico, intentaré ver las maneras de resolverlo técnicamente, pero ahora mismo en mi cabeza no se me ocurre nada técnico, en el sentido de decir 47 y ya está, ¿no? Si lo que nos referimos es que instalando diferentes herramientas se puede desde luego minorizar los problemas que estamos teniendo, por supuesto. Bueno, la cuestión es ver cuál de las mejores propuestas, que en realidad las propuestas simplemente dicen de esta herramienta a la otra, digamos, es la que nos conseguiría reducir los problemas al máximo. Pero es algo bastante complicado que nos está pasando a nosotros y a todo el movimiento, y creo que no solo a Trekkers, sino a cualquier movimiento social que quiere, digamos, organizarse de una manera o quiere debatir abiertamente, sobre todo sin, idealmente sin tener que tener moderadores, pero está muy jodida la cosa. Igual está complejo porque lo hacemos complejo, porque no nos planteamos la pregunta correcta. Quiero decir, si en vez de plantearnos claro. Qué hacemos con el foro, nos planteamos para qué debería servir un foro o para qué sirve el foro, cuáles deberían de ser sus funciones técnicas. Y entonces, partiendo de esa pregunta, hacer un análisis lo más frío posible de los problemas y de esos problemas sacar soluciones técnicas. Creo que no sería tan complejo. Sí, exacto. Bien. Si recomiendo la pregunta de una forma técnica, no cabe duda que sí que será más fácil. ¿Sabes? Te llevaste el micro horrible que tenías en Valencia, lo llevaste para Vietnam, ¿verdad? Estoy hablando con el portátil. El yo bueno, lo hice lo por el exportado. Micro o porque son las 5 de la mañana. Se oye entrecortado a veces, suelen ser problemas de red. Lo tenía sí, antes este problema. Es un problema que viene arrastrando, ¿verdad, corazón? Un problema técnico, sí. Bueno, chicos, un saludo a todos. Que vaya muy bien. Anda, Dorni. Cuídate. Un besito y un abrazo. Bueno, damos por terminada la reunión. Sí, yo creo que sí. Sí, yo ¿no? creo que sí.